Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Vivimos en una sociedad en donde se ha fomentado la competencia. Estamos en una realidad horrible, una realidad que se ha impuesto a base de aplastar las emociones y el sentido común. La vida se ha convertido en un infierno. El sistema y los que están arriba disfrutan de la competencia por la vida de los que están abajo, de los pobres, bueno, de todos. Hace tan solo unas horas veía una serie de televisión que hace no mucho dio infinito que hablar, que si era violenta, pero era en realidad la vida, era el juego del calamar. Se dijeron muchas cosas que lo que estaban haciendo es ocultar de lo que iba, del mundo y de cómo nos quieren esclavizar, una serie que habla de la vida que no dejan vivir a casi nadie, una vida angustiosa que nos quieren hacer sentir los de arriba y sus cómplices, que son los de abajo y que son aquellos que están abajo pero que se creen que pueden llegar muy lejos. En esa serie el poderoso disfrutaba del dolor del pobre, de cómo se prefería la muerte posible a malvivir, de cómo para eso sacan lo más oscuro del ser humano. La vida es eso, un juego del calamar, un juego que ha pasado a ser una carrera en la que para llegar a la meta hay que pisar al de al lado. Eso quieren que sea la vida, una vida que es una carrera en la que no llegan dos, porque para sobrevivir hay que ahogar al otro. Para llegar a la meta hay que ponerle mil zancadillas. Para ser alguien solo hay un camino, no ser nadie. El premio al que llega primero al final ya no es una medalla de oro, ya no es hacerse rico, no. Es vivir y respirar. Ahora eso es ganar. Ganar es vivir, malvivir, pero esa es la victoria. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La 1:04, estamos hasta las 4, las 4 de la madrugada aquí en la sintonía de Onda Cero, La Rosa de los Vientos, que comienza en este momento. Con fuerza, con energía, con Ado, con Almohadilla Rosa Vientos. Almohadilla Rosa Vientos es en nuestra etiqueta en Twitter, en redes sociales y la página web OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Repetimos, insistimos, Almohadilla Rosa Vientos y la página web OndaCero.es. Primer tema, la mentira en la historia, en la evolución. Invitada una gran periodista, Marta Fernández, va a estar con nosotros y va a ser un placer tenerla aquí, tenerla en La Rosa de los Vientos. La mentira es el título del libro que acaba de publicar, Mentira en la historia. Nos va a contar cosas interesantísimas, Marta, sobre este asunto. Y más en Sin Límites, hablamos esta noche de ciudades perdidas. Hablamos también de muchas otras cosas en nuestro país. Por ejemplo, uno de los grandes especialistas, uno de los grandes científicos en el mundo de la mente, con un experimento, un conocimiento fantástico, Javier de Felipe, que va a estar con nosotros en La Rosa de los Vientos. Tenemos un encuentro cercano con el misterio, un encuentro cercano con la mente. Y la edad de la mentira, hablamos esta noche de los productos milagros. Y tenemos Epic Van Mado, hablamos de cronoconciencia, que es, nos lo cuenta Mado Martínez. Y tenemos también, por supuesto, cine, la actualidad del séptimo arte, la actualidad que, por supuesto, pasa por el cine español, pasa por los premios, ya se conocen los nominados, los premios Goya. Y dice la frase que no conoce el pasado corre el riesgo de repetirlo. No sé si se puede repetir o no, pero conocer el pasado esta noche nos va a servir un poquito para situar todo en su contexto. Hablamos del momento, el momento más tenso del mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Y no es la guerra de Ucrania, es la crisis de los misiles con Cuba. Va a ser el tema con Fernando Rueda en Materia Reservada. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, efectivamente. Se cumplen 60 años de la crisis de los misiles de Cuba. y hasta el presidente Biden la ha recordado para alertar de la amenaza nuclear que en estos meses vuelve a traer la guerra de Ucrania. He juntado las piezas del puzzle, destacando aquellas que muestran una cierta locura y descontrol, para arrojar luz y tratar de entender mejor lo que pasó. Eso sí, como siempre, que cada palo aguante su vela en un ratito. Y en Si No Me Crees, compruébalo. Hablamos de Silvia Casasola, de curiosidades en el mundo de los besos. Sí, que estén muy atentos, porque los besos son muy importantes en muchísimas cosas, tanto física como psicológicamente. Pero es que además tengo que advertir que, por lo visto, hay una última moda en la compra que hace la gente, y como ahora estamos con peticiones de deseos para Papá Noel y para los Reyes Magos, cuidadito con lo que pidas, porque hay gente que está pidiendo feromonas. Anda ya. Sí. Feromonas artificiales que se compran, ¿para qué? Pues porque te lo echas y piensas que vas a ligar. Es como el desodorante este que te dice, ¡ay, llegas! Y arrasas, y arrasas. Yo tenía un amigo que para ligar se... Quería conquistar a una chica que tenía una gata, quería conquistarla, no le hacía caso, y dice, pero tenía una gata, entonces voy a conseguir que revenga la gata. Y se fue a una casa de un amigo que tenía un gato y se frotó con el gato y, bueno, la conquistó entonces. Madre mía. Porque la gata se le echó encima. Claro, pero conquistó a la gata, pero no a la chica. No, conquistó a la gata, y como conquistó a la gata, conquistó a la chica. Bueno, habrá que preguntarle. Bueno, el asunto es que Bill Hansen, que es un experto en olfato y es director del Instituto Max Planck de Ecología Química, nos advierte: no se os ocurra comprar esto, no funciona, da igual que te eches mucho, que te rocíes, que te duches, es todo un timo, así que, por favor, un poquito más de, no sé, de savoir-faire, de conquista, de amor, de personalidad, y así se conquistarán condiciones, no con feromonas, ni con caminos así rápidos, eso no funciona. Miguel Jurado está al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección, en nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Antes de comenzar, unos instantes más para ofreceros las pistas del concurso de esta noche. Pistas, la primera que nos dice lo siguiente. Pues va de nuestro mundo infantil, de los dibujos de Disney que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida. Y es que este año resulta que está la celebración del centenario. Y por eso vamos a recordar algunos clásicos. Y aquí va la primera pista. ¿De qué personaje estoy hablando si tuvo más éxito en Europa que en Estados Unidos? Recordamos que son personajes de los inicios. ¿Clarabel la vaca? ¿Osvaldo el conejo? ¿O a lo mejor Horacio el caballo? En esta época había poca conversación, mucha imagen, pero bueno, más o menos por los sonidos. La vaca se nota. El conejo menos. Bueno, ya sabéis que tenéis que participar en Twitter con almohadilla Rosavientos. ¿Será Clarabel la vaca? ¿Será Osvaldo el conejo o Horacio el caballo? Además, me da mucha ternura recordarles. Y bueno, ya sabéis que entre todos los que acertéis, solo uno tendrá ese detalle de un libro de alguien, de un miembro de el equipo de La Rosa de los Vientos, que en este caso va a ser de Juanjo Sánchez Oro. Le vamos a preguntar qué libro quiere regalar y así, pues eso, entre todos tenéis que participar rápidamente, porque sabéis que a las 3 lo decimos todo y os quedáis sin él. Así que venga, rápido. Y por supuesto, gracias infinitas a todos los oyentes que nos escuchan, que nos siguen, según el EGM que ha salido esta semana, el Estudio General de Medios. Somos 34.000 más que hace tan solo un año. La 1:11, preparados, comenzamos. Esto es La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Vamos a tirar un poquito de tópico. Es tan antigua como el ser humano. Hablamos de la mentira. Cuando el ser humano se puso a caminar, se puso sobre 12 piernas, le dijo al de atrás: es una ilusión óptica, no es realidad. Y es que quería ser el primero en la carrera y para eso mentía. Y desde entonces hasta hoy, la mentira ha sido muy importante en la historia del ser humano. Para bien algunas veces, las piadosas, y para mal en muchas otras ocasiones. Y la mentira es el título del libro del que hablamos ahora mismo. La mentira la ha publicado en HarperCollins, la ha publicado nuestra invitada, es Marta Fernández. Marta, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, encantada de estar con vosotros en La Rosa de los Vientos. Igualmente. Qué alegría, qué felicidad, de verdad. Bueno, encantados nosotros de que estés aquí, que te hayas venido a hablar de un libro en HarperCollins, un libro que tiene mucho que ver, pues con el ser humano, como decía, porque el ser humano, bueno, hay engaños, hay farsantes, pero también se ha utilizado la mentira piadosa en muchas ocasiones, luego hablamos de la otra mentira, pero la mentira piadosa para beneficiar es casi una herramienta de defensa, de crecimiento evolutivo, es muy importante. Totalmente, pero es que es además como lo has contado, ¿no? Que cuando nos pusimos sobre dos piernas nos convertimos en bípedos, entendíamos que teníamos que ser seres sociales. Y para ser seres sociales lo importante no era ser el más fuerte ya de la tribu, sino era manipular a los demás, ponértelos a favor, conseguir que te hicieran favores, adularles, y en la base de todo eso está la mentira. O sea, yo creo que la mentira es la explicación de por qué somos como somos. Tú eres una periodista de larguísima trayectoria, presentadora de los telediarios, de los informativos de Telecinco, de Cuatro. Sabes que en los últimos tiempos, por desgracia, la mentira se ha socializado y creído mucho en la mentira socialmente. Los mencionas, las fake news, qué importantes son en el mundo del periodismo y qué importantes son para entender muchas cosas de la sociedad de ahora. La mentira se ha convertido también en una herramienta para controlar y manipular. Totalmente, es que la mentira es un gran controlador social. Si lo sumas al miedo, ya es el controlador social perfecto. Y claro, los periodistas sabemos mucho de la mentira. Primero porque pensamos que nuestra labor y que lo que tenemos que hacer es descubrir la verdad y acabar con las mentiras. Pero, por desgracia, luego la vida te termina poniendo muchas mentiras en el camino y algunas de esas mentiras nos las comemos de una manera. Luego están los periodistas que no hacen su trabajo y que lo que hacen es divulgar mentiras. Pero yo escribí este libro porque sentía que hablábamos mucho de que vivimos en la época de la posverdad y de las fake news, como decías, y que en cierta medida no es cierto, que siempre hemos vivido en la época de la posverdad y de las fake news, precisamente porque la mentira está en el corazón del ser humano, ¿no? De hecho, a lo largo de la historia, por ejemplo, uno de los casos que se comenta mucho, el típico caballo de Troya, pues eso es algo que nos ha llegado, se ha repetido constantemente y prácticamente es una fake news desde hace siglos. Pero claro, a mí, por ejemplo, eso en un momento dado, pues puedes jugar un poco con la leyenda, la historia, el querer contar algo para que la gente intente interpretar o intentes convencerles de cómo fue. Pero a mí que quien me da más miedo y me da más pavor son los profesionales, que es que se lo creen tanto, que es que te lo están diciendo, claro. Y hay otra persona que te está diciendo, te está mintiendo, y dices, no, quien me está mintiendo eres tú. Él me está diciendo la verdad, porque tiene tanta credibilidad, te lo cuenta de tal manera, tiene tanto poder de convicción, que ese es el gran manipulador, ese es el que realmente te está llevando, como se dice, al huerto. Total. Y tú no te estás enterando. Efectivamente, pero porque esa, Silvia, es otra de las claves, ¿no? Los seres humanos hacemos algo que no hacen el resto de las especies, porque hay especies que sí mienten, pero nosotros somos más sofisticados, nos mentimos a nosotros mismos. Y una de las claves de mentirnos a nosotros mismos es porque así nuestras mentiras hacia los demás tienen mucha más credibilidad. Entonces, claro, tú lo sabes, lo hemos vivido todos mil veces, ¿no? Alguien que te está contando algo de lo que tú a lo mejor has sido testigo y te está metiendo una trola tremenda, pero te lo cuenta con tal convicción porque se lo está creyendo que tú dices, pues mira, si no nevero, evento vato, me lo creo. Pero efectivamente lo malo es cuando se utiliza con intereses malignos, con intereses de manipulación, con intereses de para herir a otra persona, ¿no? Y los grandes farsantes, los grandes engañadores, los mentirosos más virtuosos son precisamente los que hacen esto. Y tú no puedes hacer nada más que creértelo porque te lo cuentan tan bien que qué vas a hacer, pues caer en sus redes. Tú citas a lo largo del libro, haces una exposición detallada de algunos casos, algunos que me llaman mucho la atención, bueno, son divertidos en menos para los que cayeron en la trampa, ¿no? Son divertidos para contar, pero pensar que hubo, por ejemplo, uno de los casos que comentas, de farsantes, alguien que fue capaz de hacerte creer que era dueño de la Torre Eiffel y que la podía vender, y que se la compraron no una, sino dos veces, bueno, pues eso existió. Era una persona capaz de hacer creer eso, que la Torre Eiffel era suya y que te la podía vender. No solamente hacía falta el farsante, sino el crédulo, ¿no? Claro, esa es otra cosa muy importante, que el gran farsante y el gran mentiroso sabe a quién le puede colocar la mentira. Y en muchos casos, por ejemplo este, Víctor Lustig, son grandes psicólogos y son grandes conocedores además de las debilidades humanas. Y por esa fisura de la debilidad, ya sea del ego, de la necesidad, entran a su víctima, ¿no? Víctor Lustig es un tipo apasionante, al que yo llamo el santo patrón de la mentira, que como tú contabas, Bruno, vendió la Torre Eiffel. Y vendió la Torre Eiffel haciéndose pasar por un funcionario y aprovechándose de un rumor, porque las grandes mentiras suelen nacer de una semilla de verdad. Se aprovechó de un rumor que había en París, la Torre Eiffel era un monumento efímero que había pasado ya su tiempo y se estaba pues oxidando un poco, y los parisinos se preguntaban qué iba a pasar con aquel armatoste de hierro que estaba allí en medio de la ciudad. Y el rumor era, bueno, pues tendrán que desmontarla. Y aprovechando eso, este tipo se inventó que el ministerio la vendía y que él era el encargado de decidir quién podría comprarla. Y se puso en contacto con los chatarreros de París, que era dicho así, chatarrero, parece una cosa muy tal, pero en aquel tiempo esto era un emprendedor. En fin, eran unos empresarios con un nuevo negocio. Y uno de ellos, pobre, que quería tener una posición mejor en la vida social parisina, cayó y compró la Torre Eiffel. Y lo más tremendo de la historia es que el pobre chatarrero estaba tan avergonzado que ni siquiera lo denunció. Así que Víctor Lustig huyó con la pasta. Y este tío es tremendo, es un inventor de grandísimos fraudes, terminó incluso timando al Capone, y no solo eso, habréis visto la maravillosa película El Golpe con Paul Newman y Robert Redford, el inventor del timo de la casa de apuestas falsa es Víctor Lustig, o sea, era un cerebro privilegiado para la mentira y para el fraude. ¿Y terminó bien? ¿No le pasó factura? Terminó fatal. Bueno, se fue a Estados Unidos, la historia es tremenda, él terminó huyendo de Europa, se fue a Estados Unidos, hizo el timo de la casa de apuestas, se lió con la mafia, y su último gran negocio fue una falsificación de billetes. Pero como Víctor Lustig siempre pensaba lo grande, hizo la mejor falsificación de billetes que se había hecho nunca en Estados Unidos. A tal punto que la Reserva Federal llegó a darse cuenta que la economía americana estaba en peligro por la cantidad de billetes falsos que había colado en el mercado. Le terminaron deteniendo, se fugó no sé cuántas veces de la cárcel y al final le metieron en Alcatraz y murió en Alcatraz. Lo más divertido de la historia es que los coleccionistas de billetes aprecian mucho los dólares de Víctor Lustig porque son muy perfectos, pero son tan perfectos que es muy difícil encontrarlos precisamente porque se confunden con los verdaderos. O sea, así que es de coleccionista ahora. Sí, sí, son de coleccionista y son carísimos, pero lo difícil es sino vendiendo algo con su nombre, ¿no? Efectivamente, sí, es lo más gracioso, ¿no? Que después de muerto, todavía su timo sigue en la historia y sus billetes siguen siendo buscados. Fíjate, este caso te lo preguntaba y lo comentaba porque es un poco conocerlo, nos puede servir para explicarnos qué es lo que ha pasado en tiempos mucho más recientes. En la crisis de 2008 se explotó todo el sistema como consecuencia de que se había vendido a mucha gente, claro, cosas que no eran reales, que no tenían un valor real, las preferentes, los sellos, los billetes, y la gente tenía cosas que se cayeron como un castillo en naipes y se cayó todo a la vez. Pues a veces se pasa eso, se nos venden cosas que no tienen valor, que son mentira. Claro, a mí me interesaba buscar en las raíces históricas la clave de lo que luego ha sucedido, ¿no? Y por qué somos tan crédulos, por qué nos creemos estas cosas, por qué depositamos nuestra esperanza en cosas que realmente no son verdad. La gran crisis de las hipotecas subprime de Estados Unidos, que luego lleva a toda la crisis, efectivamente, de 2008, es una crisis basada en la mentira, en la que a la gente que no tenía un trabajo estable, que no tenía dinero, se les convencía de que se podían comprar una casa con un crédito mucho más barato, en el que lo que realmente les estaban vendiendo era basura hipotecaria, y todos ellos terminaron endeudados. En el libro hay una historia de un navegante, farsante, militar, Gregor MacGregor, que vendió la titularidad de lo que él llamaba el reino de Poyais, del cual él decía que era el cacique y el rey. Él decía que era una tierra, vamos, aquello era el paraíso. Había cuatro cosechas al año, dabas una patada, salían pepitas de oro, era una sociedad muy avanzada, los nativos estaban al servicio de todos los europeos que llegaran. Y con esta historia y con un libro que hizo, porque entonces la sociedad británica empezaba a leer, consiguió llevar dos barcos de pioneros al reino de Poyais. Y cuando llegaron allí, aquello era la costa de los mosquitos, era una ciénaga, no había nada, la mayoría de ellos murieron y todo su dinero lo habían cambiado por dólares de Poyais, con lo cual perdieron todo su dinero. Este tío era el Bernie Madoff de su época. Uh-huh. O sea, hizo exactamente lo mismo, vendió algo que mucho peor, porque realmente utilizó sí. a esas personas para que se murieran. Claro, efectivamente, porque se murieron y tuvieron la suerte de que pasó un barco de Belice por allí y les rescató. Y lo más alucinante de todo es que alguno de los supervivientes seguía pensando que a Gregor MacGregor le habían engañado. Que no podía ser que el barco no les había dejado en Poyais y que les había dejado en otro sitio, pero que aquel era un buen hombre. Porque nuestra credulidad, cuando queremos creer que existe un paraíso y que vamos a estar allí, es infinita y a veces inquebrantable. Y sobre todo porque no queremos creer que nos ha podido engañar claro, a alguien. Es que es una frustración muy grande. Tal. Si tú has depositado todas tus esperanzas en alguien en el que crees, incluso has llevado a tu familia, has convencido a tus amigos, pues muchas veces los negocios piramidales son así, es el problema. Que al final, el por no reconocer que tú te has equivocado, metes a gente y la vas liando parda. Pero hablando de eso que estás comentando de los ingleses, durante la Segunda Guerra Mundial, pues ahí ha habido, claro, por todos los países, cada uno con sus engaños, y sabemos que la guerra es un caldo de cultivo perfecto, sí. perfecto. Pero tú comentas de los ingleses varios casos. Uno, yo no sabía que más o menos a la población les tenían controlados para que no dijeran lo terrible de las bombas, de cómo lo estaban pasando. Y uno súper curioso relacionado con la radio y sobre un periodista que cómo intentaba hacer ahí esa manipulación, incluso hasta se inventó su propia muerte. Es que es alucinante. Sí, sí, es alucinante. Es un personaje que a mí me encanta, que se llama Sefton Delmer. Es un periodista inglés de raíces alemanas, hablaba perfectamente alemán. Este tipo estaba en todos los fregados de la historia. Fue corresponsal en Berlín, estaba cuando se quemó el Reichstag, fue uno de los primeros en entrevistar a Hitler. Era amigo de Ian Fleming, el creador de 007, y era un gran especialista de la radio. ¿Era espía? Y era espía, claro, y era espía. Y pertenecía a lo que se llamaba el Departamento de Propaganda Negra de las, bueno, pues de las fuerzas británicas, ¿no? De las fuerzas militares británicas. Entonces ellos se dieron cuenta de que la radio era un arma muy poderosa, y lo que Sefton Delmer hacía con su perfectísimo alemán era emitir desde Inglaterra un programa que se recibía en Alemania, en el que él decía ser una vieja gloria prusiana, se hacía llamar Der Chef, y él todo el rato era un alemán de pro, pero que criticaba a Hitler. También criticaba a Churchill, al que llamaba el viejo alcohólico, el borracho, porque claro, tenía que tener la credibilidad de que era un alemán. Lo que realmente querían los ingleses con este discurso era que un alemán de toda la vida, que pretendía ser Sefton Delmer, fuera metiendo en la cabeza de los alemanes que los nazis no eran buenos, que se aprovechaban de ellos, que estaban allí por sacar la pasta, que, en fin, que aquello era un desastre y que había que volver a la vieja Prusia y, en el fondo, que Alemania tenía que rendirse. Y lo más alucinante de todo, como tú cuentas, es que hizo su propia muerte en antena, porque llegó un momento que se dieron cuenta que el personaje de Sefton Delemer estaba un poco agotado y que había que hacer otro tipo de programa para llegar a los submarinos y para llegar a las tropas alemanas para desmoralizarlas. Y dijeron, ¿qué hacemos con Der Chef? Que la audiencia le adora, pues le matamos. Y entonces decidieron matarle en antena. Y entonces, mientras que estaba Der Chef allí con su... entraron unas tropas y se cargaron a Der Chef por oponerse a los nazis. Con tan mala suerte que el programa era grabado. Y el técnico de sonido inglés no entendía el alemán. Y entonces se emitió la muerte de Der Chef dos veces. Entonces se murió dos veces en antena. Le remató. Claro, y a partir de ahí el programa desapareció y ya tuvieron que hacer otro programa. Pero era un tipo muy, muy, muy interesante, Sefton Delemer, que tiene una frase fantástica. Nunca mentimos por equivocación. Los espías británicos sabían perfectamente dónde colocaban todas las mentiras. Eso, es muy buena esa frase. Hablando de radio, hablando de periodismo, hay un momento importantísimo en la historia del periodismo, en la historia de la radio, que se menciona que todo el mundo repite. Repite como si fuera verdad, pero lo repite. Eso de Orson Welles en 1938 narró la llegada de una serie de seres de otros mundos. La gente se tiró por las ventanas en Nueva York, se tiraban... ¿Eso era real? Esto no fue real. Es decir, Orson Welles se hizo con el Teatro Mercury en la retransmisión de la Guerra de los Mundos, pero las escenas de pánico en las calles no son reales. Y aún así, todos nos lo hemos creído. Sí, es un mito. Todos lo hemos hecho. Es un mito de la cultura popular. No, y además es un ejemplo que nos ponen a todos a la hora de intentar hacer algo original, especial, convencer a la gente de lo que está pasando. Efectivamente, y es lo estudiamos todos en la Facultad de Periodismo y está recogido en muchísimas películas, ¿no? Hay una película de Woody Allen que seguro que os encanta, Días de Radio, en la que la tía, cuando por fin liga a la pobre mujer y está allí con el novio, aquel que se ha echado, ponen la radio, escuchan La Guerra de los Mundos y el novio huye, ¿no? Pero esto no es cierto. No es cierto que se produjeran esas escenas de pánico. Es más, si lo pensáis, parece muy raro que en aquel año, finales de los años 30, no exista ningún documento gráfico, ninguna foto de la gente huyendo despavorida en Nueva York o huyendo despavorida en New Jersey. No existen las fotos porque no se produjo esa huida en masa. Porque no se puede fotografiar lo que no existe. Claro. Pero las palabras tienen a veces más fuerza que las imágenes. Claro, totalmente. Lo que sucedió es que en aquel momento había una guerra entre la prensa convencional, tradicional, y la radio, que era el medio emergente, y la prensa tradicional tildaba la radio de ser un medio para iletrados. Porque no había que leerlo. Lo que realmente le molestaba a la prensa es que la radio era gratis y temían que su negocio peligrara, ¿no? Y en el momento que sucedió lo de Orson Welles, es cierto que se produjeron algunas escenas de pues confusión y de, no sé si de pánico, pero de miedo. Pero como la gente sabía, ¿qué hicieron? Llamaban a la radio, a la CBS, llamaban a los periódicos a preguntar qué era lo que sucedía, llamaban a la policía, ¿no? En fin, oyentes de los buenos que van a confirmar. Cuando la prensa se dio cuenta que la gente estaba llamando preguntando qué sucedía con los marcianos y qué era eso que estaba emitiendo la CBS, dijeron, esta es la nuestra. Se fueron a la CBS y empezaron a contar esta escena de pánico. Lo más tremendo de todo es que Orson Welles se dio cuenta que esta era una gran herramienta publicitaria. Y dijo, ah, que ha habido pánico, esto me parece que nos viene fantástico. Dio una rueda de prensa al día siguiente pidiendo disculpas, pero esas escenas de pánico no se produjeron y se sabe porque la gente escribía cartas a la radio y a la autoridad de la radiodifusión americana y fueron muy pocos. Y se sabe sobre todo por la audiencia, porque el programa del Mercury Theater apenas lo oía un 3% de la audiencia radiofónica. Es muy, muy poca gente. Hay cartas muy graciosas, describiendo las escenas de una señora entró en una iglesia diciendo que venían los marcianos y otra dijo que no, mujer, que es el programa Orson Welles. Y hay una escena que a mí me gusta, que es el matrimonio Polch, que se lo creyó, se montó en un tren y ya en el tren camino a New Haven se dieron cuenta de que era un programa de radio y los pobres, como tú dices, lo pasaron fatal. ¿Cómo lo rentabilizó Orson Welles? ¿Eh? Claro, tremendo, lo tremendo. Rentabilizó tremendamente porque era muy listo y porque además la mentira siempre está en el fondo de la obra Orson Welles, si lo piensas. Y además es muy gracioso porque La Guerra de los Mundos Dios ni siquiera es de Orson Welles, porque él estaba trabajando en una obra de teatro y dejó al equipo trabajando, y fueron los guionistas y su equipo quienes lo hicieron todo, y él fue prácticamente el día de la emisión. Así que fue todo bastante una carambola, ¿no? Decidieron el formato del boletín radiofónico porque estaba de moda, porque se había estrellado el Hindenburg hacía un año y les parecía que era un formato novedoso, y sobre todo por hacer aquella novela de H.G. Wells un poco radiofónica, porque no sabían cómo hacerlo. Uh-huh. Así que sí, y Wells lo rentabilizó porque era un tipo muy listo. Todas las historias que cuentas en el libro te llevan, por supuesto, y en tu vida lo habrás hecho mucho, a reflexionar sobre este tipo de hechos y sobre la mentira y la evolución, el ser humano. Yo he pensado mucho mientras leía la información, mientras lo consultaba, digo, es que en el mundo hay dos tipos de mentira, o dos tipos de mentiras piadosas, igual no son piadosas algunas. Las mentiras piadosas que se hacen para no hacer daño al de enfrente, que es una mentira que más o menos todos podemos entender, y la mentira de aquello que en el fondo no se está haciendo para el de frente, sí. Se está haciendo para uno mismo, sí. Para beneficiarse ante el de frente. Sí, totalmente. Claro, hay mentiras que yo creo que son, en fin, todos las conocemos, todos las hemos dicho, que sirven para la convivencia, para la vida social, o incluso que sirven para hacer más feliz a otra persona, y eso está muy bien. Y luego están las mentiras en beneficio propio. Lo que pasa es que yo en este libro lo que quería era, en este bestiario de mentirosos, elegir a algunos que me cayeran bien, ¿no? O que ante los que me quitara el sombrero por lo bien que mentían, como Víctor Lustig, o ante los que hubiera una cierta empatía por cómo mentían, ¿no? Hay auténticos artistas de la mentira que mienten también, que son capaces eso, de vender la Torre Eiffel. Claro, de vender la Torre Eiffel. Por ejemplo, aquí hay un personaje que es William Ireland, que era un pobre zoquete, que quería el amor de su padre, y a su padre lo único que le interesaba en este mundo era Shakespeare. Y entonces él decidió que iba a falsificar los papeles de Shakespeare. Un tío que falsifica los papeles de Shakespeare, la profesión de fe de Shakespeare, que llega a escribir una obra de Shakespeare, que fue el mayor fracaso del teatro inglés, y que todo esto lo hace por conseguir el amor de su padre, pues a mí es que me tiene que conmover, producir piedad. Te da ternura, pero Shakespeare no te da tanta ternura. Shakespeare me da un amor infinito, o sea, Shakespeare es una de mis obsesiones vitales, y me molesta mucho además todo ese tipo de lucubraciones sobre quién era Shakespeare, si era Bacon, si era un grupo de personas, si no podía ser un actor, aparte que la autoría era muy difusa en toda la época isabelina, pero no, señores, Shakespeare era Shakespeare, por más que este tal William Ireland se empeñara en falsificarlo. ¿Y Mark Twain qué tal te cae? Mark Twain me cae fantástico, vamos, me parece un absoluto genio, ¿no? Quería contar alguna cosa más de Mark Twain, que tiene bastantes escritos sobre la mentira, pero al final quedaron fuera del libro y solo recojo la anécdota esta de cuando es un joven aprendiz de periodista y su jefe le dice, conoce bien los hechos para que luego puedas distorsionarlos como quieras. Fíjate, tiene unos trabajos sensacionales que la gente los conoce mucho, sí. Sobre el mundo del periodismo, de la comunicación, de cómo transmitir cosas, hay cosas que son reales, hay cosas que no son reales, y cómo se ha utilizado la mentira a lo largo de la historia, sí. Y ya lo decía Mark Twain, y vale perfectamente hoy, en 2022, en lo que decía hace unos siglos, era perfectamente lo mismo que se puede decir ahora, que decimos e insistimos. Tú citas al comienzo, haces una serie de citas de una serie de personajes que citamos a muchos todos. Pero ¿hasta qué punto son reales esas citas de todos ellos? Por ejemplo, Oscar Wilde no hizo más que hablar en toda totalmente. Su vida. Tuvo un montón de citas. Si sumamos todos, pues llenaríamos libros. Y mira que su obra es extensa. Bueno, pues hay citas de Oscar Wilde. Digo Oscar Wilde porque seguramente sí, es un más conocido ejemplo. Pero es el ejemplo del hombre citado que no siempre dijo eso, ¿no? No, efectivamente. Hay una muy pequeñita parte del libro que trata de eso. Yo no sé quién es el más citado erróneamente. Sí, entre él y Einstein, más o menos, ¿no? Einstein, Churchill y Oscar Wilde. Yo creo que está ahí, es el triángulo de las Bermudas, sí. De la cita mal atribuida, ¿no? Que cada vez que aparece una frase ingeniosa, tiene que ser de uno de los tres. O grandes frases que han pasado a la historia que jamás se dijeron. O sea, lo de Napoleón Bonaparte en las pirámides diciendo 5 siglos de historia nos contemplan. no existe. Pues no. Pero bueno, que de hecho en Casablanca no se dice tócala de nuevo, Sam. Con lo cual, si en una película que todos tenemos a nuestro alcance, que podemos volver a revisitar cuando queramos, no aparece una frase que todos citamos como si existiera, pues ¿qué va a ser de los personajes históricos que ya no están vivos y no pueden defenderse y decir, eso no lo dije? Muchas veces, y últimamente hemos hablado más de la mentira en las guerras a raíz de esto que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, que se utiliza la mentira para engañar al enemigo y también hacer creer a la sociedad una serie de cosas. La mentira en los conflictos ha sido muy importante. Claro, o sea, yo creo que la guerra es lo que decía Silvia al principio, ¿no? Es el caldo de cultivo perfecto para la mentira y creo que es una de las armas más poderosas de la mentira. Y los gobiernos siempre lo saben. Y se miente, además, en todas direcciones. No solo se miente al enemigo haciéndole creer que tenemos más armas de las que tenemos o que se va a hacer una estrategia, sino que también se miente hacia el propio pueblo. Y esa es la mentira más dolorosa, ¿no? Porque es la manipulación de tus propios conciudadanos con estos fines de la guerra. Y se puede mentir de muchas maneras, o azuzando al pueblo para que entre en combate con el de enfrente, o como hablábamos al principio, ¿no? Como se hizo en la Segunda Guerra Mundial, hicieron los británicos con esa mentira del valor, que con unas estrategias bélicas perfectamente comprensibles para que los nazis no supieran que estaban haciendo mucho daño con el Blitz en Londres, lo que se prohibió es que los ciudadanos se quejaran. Tú ibas a poner una reclamación porque una bomba había caído en tu casa, no podía aparecer la palabra bomba. Todos los ciudadanos británicos tenían que aparecer esa imagen que luego ha pasado a la posteridad, ¿no? De están cayendo las bombas sobre Londres, pero estamos bebiendo el té. Bueno, aquí pareció, o sea, algo parecido surgió en la Guerra Civil. Sí. También cogían y estaban represaliaban o tenían contratados a los propios porteros para ver quién decía, quién no decía, qué denunciaba. O sea, que es una cosa que está muy al orden del día. Y claro, te quería comentar, los estafadores, ¿te dan las gracias? Porque has puesto un decálogo. He puesto un decálogo, pero yo lo ponía Marta. He puesto un decálogo de Víctor Lustig, el decálogo del estafador. Yo lo ponía con mi buena intención de pensar que leyendo el decálogo podíamos descubrir mejor al mentiroso. Pero luego cuando lo escribí también me di cuenta que este decálogo en el fondo se parece mucho a lo que enseñan ahora en las escuelas de negocios o a lo que podrían enseñar en cursos inspiracionales, porque el decálogo es un decálogo de sentido común, de saber escuchar a los demás y de conocer al otro, ¿no? Entonces es un decálogo muy curioso en el que el mentiroso tiene que hablar menos que la que va a ser su víctima, en el que el mentiroso no tiene que preguntar demasiado, no puede hablar de religión a no ser que el otro hable, que no hable de sexo a no ser que el otro hable. Y hay un consejo fantástico: no le intentes sacar la información que el otro te la contará. También podría ser un decálogo bueno para periodistas, porque hay algunos de esos consejos que podemos aplicar, de verdad, porque al final fíjate, es cierto, ¿no? Estaba pensando ahora mismo, estamos a día 4 o a día 5, yo qué sé, está comenzando diciembre. 3-4. Comienzan las festividades de Navidad, al llegar la Navidad la gente se juntará en sus casas, las Navidades, la Nochebuena especialmente, se convierte, bueno, si tuviéramos una cámara desde fuera para saber en una mesa en donde igual esas personas se reúnen solamente una vez al año, ¿cuántas mentiras se cuentan? Pues imagínate, en fin, eso es, además de lo que tú dices, se ven una vez al año, ¿no? Y entonces toca embellecerlo de todo el año, claro, ¿no? Claro. Y toca a veces fardar más ante el de al lado. Las cenas de Navidad son grandes campos de minas, las familiares, incluso las de empresa, pero más las familiares, y todos lo sabemos, ¿no? Y bueno, hay un estudio que menciono en el libro que dice que dos desconocidos, cuando se encuentran y charlan 10 minutos, se dicen una media de 3 mentiras. ¿Así? Aunque no tengan ningún interés en el otro. O sea, no estamos hablando ni de ni que uno va a pedir trabajo, ni que uno quiere ligar con el otro. Esas 3 mentiras casi siempre suelen ser para embellecer su propia experiencia, su ego, su persona. Imagínate con los familiares a lo que nos ves hace un año. Imagínate ese cuñado al que quieres impresionar, qué de mentiras se dicen, ¿no? Y mentiras de las que tú decías antes, ¿no? Que seguro que hay alguien al lado que dice, madre mía, la bola que le está diciendo. No, y sobre todo de cara a eso que estabas comentando tú antes del decálogo, hay temas que es mejor no mentarlos. Total. El fútbol, total. La política, si te casas, tienes... No, Sí, totalmente. No. Temas que no. Pero claro, cuando hay tantos temas que son un campo de minas, pues en los otros pues la gente tiene que tirar de imaginación. Lo que es que en esas escenas hay veces, siempre hay alguien que es muy simpático y que no sabe si te está contando una cosa que es verdad o que es mentira, pero que lo disfrutas. Y al final hay algunas mentiras como estas, sociales, pequeñas, divertidas, pues bueno, vamos a disfrutarlas. Los chismes, y que nos los cuenten bien. Sí, la mentira es el título del libro que ha publicado Marta Fernández y que ha sido invitada esta noche con nosotros. Marta es autora de un libro que se titula, decimos, La mentira está en HarperCollins. La mentira es algo que nos acompaña al ser humano desde el comienzo de la evolución, que nos ha acompañado en 2022 muchísimo y que nos acompañará en este año que va a comenzar, porque acompaña no solamente al día a día, sino que acompaña la historia y acompaña a los seres humanos, sin los cuales no existiría la mentira, pero la mentira las cuentas unas historias fantásticas y fascinantes como esta que nos has dicho de Lucien, que vendió a través de, pues, de fardar un poquito de lo que era, que no deja de ser una mentira también, y una serie de crédulos que se convencen de esa mentira, que fue capaz de vender a Torre Eiffel. Eso es uno de los muchos casos, de las decenas de casos que cuentas en este libro, En la mentira. Gracias. Ha sido un placer estar con vosotros. Te animamos al segundo volumen. Vale. En Onda Cero, La rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Materia reservada 2.0. Hoy hablamos de muchas cosas, hablamos también en materia reservada de luces. Luces como las de Vigo, que se ven en todo el mundo, y luces de las que acaba de llegar Fernando Rueda. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Qué las has ido a ver? Bueno, si vas con el jersey navideño. Junto a las luces, claro. Secretos de confesión, ¿no? Claro, he estado en Madrid, que presentamos el martes, que ya lo sabéis, claro, vosotros, y yo te iba a preguntar ahora, una presentación de un libro que después de 50 años, después nada más y nada menos que de 50 años, hizo la primera aparición en público, El lobo. Efectivamente. Súper impactante, ¿eh? Sí, fue una, para la mayor parte de la gente era una sorpresa, casi nadie sabía que iba a aparecer, y claro que apareciera, y además con un despliegue de seguridad tremendo, que es el que tiene que llevar, dadas las circunstancias, ¿no? Pero, y estuvo hablando, y está, cualquiera que entre en internet podrá ver las noticias. Pero vosotros sí que conocíais a Miquel. Sí, es decir, ahora sí, ya sí. Estas cosas sí, le pueden hablar. Sí, claro, hizo la, claro. Hicimos, como siempre, la primera presentación aquí, y esta vez intervino por teléfono. Pero yo creo que fue para, yo confieso. No yo lo sé, no me acuerdo. No, anterior. Estuvo aquí una anterior. Vez físicamente. Anterior. Físicamente, sí. Y no sé, lo conocimos, estuvimos con claro. Él. En la presentación del otro día hubo un momento que me pareció divertidísimo, interesantísimo, porque unos minutos antes de que apareciera él, empezaron a entrar en la sala de donde se presentaba el libro, y estabais ya ahí poniendo un vídeo en ese momento, empezaron a entrar una serie de perros. Los perros estaban oliendo absolutamente todo. Y claro, era llamativo, para la gente era llamativo, que hacen perros aquí, y dices tú, es que somos animalistas, nos gusta que los perros entren en todos los sitios. Eran perros de policía que intentaban con su olfato saber si había explosivos, saber si había algo que podía ser peligroso o sospechoso para la presencia que iba a ser después en unos minutos de Miquel Ejarza del Lobo. Efectivamente, es decir, fue las medidas de seguridad se extremaron. Hacía montones de años que no aparecía por ningún sitio, se hizo por sorpresa, pero obviamente las sorpresas son lo que son, ¿no? Y entonces, bueno, pues fue una presentación que él pudo hablar, que él pudo decir lo que de alguna forma explicar y contar las cosas, ¿no? Luego ya nos fuimos el jueves a Barcelona, y en Barcelona ya intervino, pues ya empezó a intervenir por teléfono. Estuvimos en la librería Ex Bernat, y luego ayer estuvimos en Vigo, Y la verdad es que entre mi hotel y el lugar de la conferencia pudimos hacer el de lo que no se habla de otra cosa, que es las luces, las iluminaciones de Vigo, ¿no? Y una noria enorme que tienen. Y que me dijeron que, por cierto, que hay una gente que está muy a favor, muy entregada, y hay otra gente que es la que vive en el centro, que está hasta las narices. Suele pasar, suele pasar. Es igual con lo del turismo de Barcelona que antes mencionabas. Pues que la gente que vive del turismo está encantada con que vaya mucha gente, y en cambio los que están en los sitios más céntricos están hasta aquí porque dicen que al final no disfrutan de su ciudad. Bueno, hablamos esta noche, fue un placer y la gente lo puede conocer y quien quiera conocer algo más sobre la historia del lobo, sobre lo que te ha contado, está en ese libro, el libro está en Roca Editorial, es Secretos en Decomisión, lo recordamos, fue la presentación esta semana, el martes pasado, fue la primera aparición en público del lobo de Mikel Ejarza en 50 años, 50 años que se han cumplido de su operación, de la operación que lobo le dio fama universal, pues el personaje, el lobo, el real, apareció el pasado martes aquí en el Centro de Madrid, frente al Congreso de los Diputados. Era muy simbólico eso, ¿eh? Sí. Bueno, y sobre todo que de alguna forma pudo tener ese contacto en la gente. Y la gente, la gente le agradeció muchísimo todo lo que había hecho, y yo creo que había mucha solidaridad ahí con él. La gente evidentemente no conocía lo que iba a suceder, y fue un impacto para él, para ellos, tener al lobo de frente. El lobo apareció en público, evidentemente con peluca, con barba, no se reconocía, evidentemente que estaba protegido, había mucha seguridad, pero era lógico, pese a que habían pasado nada más y nada menos que 50 años de esa operación tras la cual fue condenado, hubo una auténtica condena, una fatua contra la vida del lobo, que siempre va a estar ahí presente. Por desgracia para él, esa condena a muerte va a estar siempre ahí. Y luego hay una cosa, un detalle curioso, que vosotros lo vivisteis, pero para la gente que también hay un vídeo circulando por las redes, y es que cuando él se despide, él había pedido que pusiéramos la canción de Resistiré, ¿no? Ah, sí. Que para nosotros tiene unas connotaciones de pandemia, ¿no? Pero para él tiene la connotación de la canción, ¿no? De resistiré, ¿no? Y lleva 50 años resistiendo, ¿no? Esa bala que yo enseñé, que es una de las balas de ETA que les cogieron y que hace unos meses me regaló Mikel, ¿no? Esa bala que llevan 50 años en muchas pistolas y muchas que ha habido durante todo este tiempo intentando dirigirla contra Mikel y que no lo han conseguido. Personajes que han sido importantes, Mikel Ejarza, el lobo, el pasado martes estuvo en la presentación de tu libro. Otro personaje que ha sido importante, siempre ha sido importante, pero sus palabras nos invitan a hablar algo más sobre el asunto, y es que Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, ha mencionado la crisis de los misiles, que fue el momento en Cuba, que fue el momento en el que el mundo estuvo más cerca, mucho más cerca que ahora, de la Segunda Guerra Mundial. Sí, efectivamente. Joe Biden ha dicho textualmente que por primera vez desde la crisis de los misiles de Cuba, por primera vez, existe una amenaza directa del uso de armas nucleares. Esto nos ha llevado, de alguna forma, a intentar recomponer, a intentar reconstruir esa historia. Esa historia que yo creo que nunca se ha contado con los datos y con los elementos que realmente influyeron para intentar comprender qué fue lo que pasó aquello. Y para poderlo contar y para poderlo entender hay que empezar por cuál era la situación política y militar previa entre Estados Unidos y la URSS. Y también la situación de Cuba. Y también la situación de Cuba, efectivamente. De Cuba con Estados Unidos. De Estados Unidos con la URSS, el tema es que hay que pensar que había una guerra armamentística, que la hay siempre, y que Estados Unidos iba muy por delante. Estamos hablando del año 1962. Iba muy por delante en la carrera armamentista. Y en las armas convencionales era más o menos de un 10-1. En armas convencionales. Estamos hablando de Estados Unidos, pero también Estados Unidos y ya si ponemos la OTAN y el Pacto de Varsovia ni os cuento. Y entonces la única esperanza que tenía Rusia, decir, si entro en un conflicto con ellos y gano, es utilizando las armas nucleares, que era lo realmente disuasivo. Pero luego había otra situación que también hay que tener en cuenta del otro bando, y es la situación entre Estados Unidos y Cuba. Que es que aquí hay que ser muy claro y cuando analicemos la crisis de los misiles, no hay que olvidar esto. Y es que las agresiones a Cuba en aquel momento por parte de Estados Unidos eran continuas, eran permanentes. Estados Unidos ya en aquel momento, desde unos años antes, desde que llegó Fidel al poder, estaba obsesionado en sacarle vivo, muerto, en quitarle de ahí. Había ocurrido lo de recientemente, del 62 al 61, había ocurrido lo de Bahía de Cochino. Porque tenían mucha presión de cubanos que estaban viviendo en Miami, que estaban queriendo recuperar su territorio. Claro, porque había llegado Fidel, no, y otra, no solamente los cubanos. Básicamente todavía era el tema de Estados Unidos, que al llegar Fidel les había quitado a todas las mafias y a los decentes y a mucha gente, les había quitado todos los negocios. Claro. Porque tenían ahí un paraíso del juego y de que me parece fenomenal, ¿no? Pero que habían llegado y se lo habían quitado todo. Lo que se llama cerrar el chiringuito. Efectivo y Wonder. Y entonces, ¿qué es lo que había pasado? Pues que habían empezado a intentar quitar a Fidel. Y en 61, o sea, el año anterior, habían mandado tropas, básicamente mercenarios, etcétera, etcétera, y habían hecho la invasión de Cuba por Bahía de Cochinos, organizado por la CIA. Y aquí hubo un dato determinante, y es que cuando iban perdiendo, la CIA le pidió a Kennedy que mandara aviones para bombardear. Y Kennedy se negó. ¿Y por qué se negó? Porque Kennedy quería que Cuba dejara de ser de Fidel Castro, pero que nadie supiera que ellos eran los que estaban detrás. Y entonces, ¿qué es? Llevó eso a la locura. Y por solo situar la locura antes de lo que de la crisis de octubre, la locura fue que el 20 de febrero de 1962, o sea, unos meses antes de esto, el astronauta John Glenn lo mandaron al espacio y decidieron que si pasaba cualquier cosa a John Glenn en el espacio, echarle la culpa a Fidel Castro y a Cuba, porque el proyecto había fracasado porque había habido unas interferencias electrónicas contra la nave. ¡Qué fuerte! Menos mal que lo de Glenn no falló, porque a ver quién narices habría creído que Cuba, que estaba en aquel momento en, no me atrevo a decir el tercer mundo, pero vamos, casi casi tecnológicamente, sin ninguna duda, tenía la capacidad de mandar al espacio unas interferencias. Pero es muy importante medir eso, y que eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Y luego ya nos acercamos a mayo de 1962. Ahí, Khrushchev, que era el presidente ruso, que es consciente de que está en inferioridad de condiciones con Estados Unidos, que además está cabreado porque Estados Unidos ha colocado misiles en Turquía que apuntan y que están más cerca de Rusia, decide hacer una operación, que es instalar misiles. Kennedy han instalado misiles en Estados Unidos en Turquía, pues yo los instalo en Cuba. Y entonces llega un pacto con Fidel Castro. Y ese pacto es, vamos a defender Cuba. Le dice, vamos a defender Cuba. Y por lo tanto, para defender Cuba y todos los países socialistas, vamos a instalar unos misiles en Cuba. Y entonces Fidel Castro lo que quiere es decir, pues vamos a contarlo, vamos a decirlo. Y le dice Khrushchev, no, esto lo vamos a hacer en secreto, para que una vez que lo instalemos, que instalemos los misiles, nadie pueda impedir hechos consumados, ¿no? Y entonces, bueno, Fidel Castro acepta. Y esto es trascendental para entender que a partir de ese momento de mayo y hasta octubre, asistimos a una operación de verdad que... Yo, cuando ves los nuevos detalles, esto es de cágate lorito. Metieron más de 40.000 soldados rusos los metieron durante el verano y durante el otoño hasta octubre en Cuba. Y no se habían enterado. Los americanos no se enteraron, porque cada vez que iba un barco, debían meterlos en las bodegas y les debían meter en los esquinas, metían y no los dejaban salir para que ni los aviones espía, que en aquel momento eran los U-2, no los satélites que hay ahora, no los detectaran. Era el tráfico habitual, pero los metían con armas, y llevaban aviones, y llevaban, es decir, no solamente es que metieran los misiles nucleares, sino que llevaban todo eso. Y no se dieron cuenta, hasta tal punto que cuando llegaban a Cuba, estos no se ponían de uniforme, se ponían con camisa, con pantalones. Sí, de turistas. De turistas, para que nadie los detectara. Y efectivamente, no los detectaron. Pero cuando llegaron los misiles, las ojivas que se tenían que mantener frías, no había forma. En el Caribe, con el calorazo que hace, no había forma. Y entonces había una cosa que era una fabricación, el hielo, a ver cómo se dice, el hielo del servicio de alimentos, que se producía en grandes cantidades en Cuba, dejó de utilizarse para alimentos y empezó a utilizarse para mantener frías las ojivas nucleares. Qué fuerte. Es decir, ¿qué os cuento? Que es que, de verdad, lo hicieron sumamente, perfectamente bien. Engañaron totalmente a Estados Unidos, que mucho servicio secreto, muchos U-2, mucho de todo, y no se enteraron, pero no de las ojivas. Más de 40.000, imaginaros qué operación, ¿no? Y eso fue a tan solo unos kilómetros de Estados Unidos, para que lo sepamos y nos hagamos idea. Eso pasó, y luego encima había armas nucleares, ojivas, y estaban preparadas para ser usadas. Claro, claro, claro. Y no. Pero alguien se preocupó y se lo quiso comunicar a Estados Unidos, que eso lo contamos luego. Claro, hubo una versión oficial y otra extraoficial. Vamos a contar las dos. Vamos a contarle también a la vuelta de las noticias de la información de Onda Cero, que llega ahora mismo, la historia de un personaje fantástico, fascinante, Penkovsky. Nos quedamos con él, ¿no? Venga, venga. Con él. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, una Rosa de los Vientos con mucha información, muchas noticias. Que continuamos informando. Hemos hecho un pequeño parón en materia reservada, Fernando. Hemos estado hablando de lo que había detrás del hecho más importante a nivel bélico después de la Segunda Guerra Mundial. No es la guerra entre Ucrania y Rusia, es la crisis de los misiles en Cuba. Ese momento sí estuvo el mundo muy cerca, bueno, ahora también, pero entonces mucho más cerca de un conflicto incluso nuclear, de que se usaran las armas. Y bueno, pasaron muchas cosas, has contado alguna. Sí, nos habíamos quedado en que Rusia consiguió colocar los misiles y 40.000 hombres, material militar, en Cuba sin que los americanos se enteraran. ¿Cómo se enteraron? Hay dos, una versión oficial de cómo se enteraron y una digamos que es la verdad de esa historia. La verdad de esa historia es que había, como habías mencionado, un miembro del GRU, del Servicio Secreto Militar de la URSS, que se llamaba Oleg Penkovsky, que, él tenía la creencia de que la política de Khrushchev favorecía muy poco a los propios rusos, a los propios soviéticos. Y entonces él creía que lo mejor era que hubiera una paridad o lo que fuera. Él pensaba eso, él trabajaba ahí, entonces él quiso facilitar información a los aliados. ¿Qué fue lo que pasó? Se buscó el contacto, se ha hecho una película de Penkovsky, sobre todo, aunque en este caso el protagonista era Greville Wine, que era un empresario que, bueno, que tenía negocios con los rusos, y entonces a través de él Penkovsky empezó a pasar información. Es como un comercial. Comercial, sí. Y entonces un comercial que tenía, que viajaba habitualmente, con lo cual digamos que era más fácil. Entonces a Penkovsky le empezó a obtener información y a fotografiarla y a pasarla. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues pasó que de repente descubrió que bueno, que Khrushchev había dicho que había que instalar las armas nucleares sin que nadie se enterara. Y entonces él lo que hizo fue coger y pasar esa información a sus contactos. Y aquello fue, pues, ¿qué quieres que os diga? Los americanos que se quedaron absolutamente asustados. Esto es lo que durante mucho tiempo no se dijo. ¿Cuál fue la versión que se nos ha contado? La versión que se nos ha contado fue que un avión espía U-2 facilitó esa información. Y es verdad que frente a la información de Penkovsky, esto fue, hicieron la foto. Confirman. ¿Pero por qué lo confirman? Porque es que Penkovsky fotografió una foto con el mapa de dónde estaban los misiles. Y entonces les dijo, están ubicados aquí, aquí, aquí. Claro, U-2 que te crió, es como si le dicen los rusos, ese ruso de camisa y corbata, ese no es cubano, es ruso, ¿no? Pues más o menos hizo eso. A mí me gustaría preguntarte, porque Penkovsky, tú acabas de decir que estaba un poco en contra de la política que hacía Khrushchev o Khrushchev, no sé cómo se dice exactamente. Khrushchev, sí, o Khrushchev. Pero lo que trasladan en esta película es que tenía miedo, como que le veía muy con ganas de hacer esa tercera guerra mundial. De en cualquier momento que surgiera cualquier chispita, cualquier detonante, iba a buscar la excusa para no tener ningún problema a la hora de utilizar las armas nucleares, no sé si un poco pues lo de siempre, para pasar a la historia, o para que Rusia cogiera esa potencia perdida, o poner contra las cuerdas a los estadounidenses. Tú, por lo que has estudiado el caso, ¿crees que realmente era tan alarmante la posición de él, de Khrushchev, a la hora de enfrentarse a Estados Unidos, o era más un poco el miedo que tenía este agente que luego resultó ser un agente doble? Penkovsky actuó convencido de eso, convencido de que había que evitar una guerra nuclear y convencido de que Khrushchev podía llevar a Rusia a un enfrentamiento. Ese fue su convencimiento. Otra cosa es que obviamente él trabajaba para un servicio secreto y aunque no hiciera lo que beneficiara a una cosa y otra, que lo benefició, el hecho es que él peleó por eso. Y entonces, cuando él pasa esa información, él sabe que se la está jugando y no le importa. Es decir, este no actúa por dinero, no actúa por eso. Y eso es muy importante. Y jamás Estados Unidos habría encontrado los misiles, que todavía no estaban, digamos, plenamente operativos. Pero no los habrían encontrado si no llegase por él. Otra cosa es que dijeran, fue el U-2. ¿Pero qué fue lo que pasó ahí? Que pasó que cuando descubren, confirman la información de Penkovsky, Estados Unidos coge, Kennedy ordena bloquear las entradas a Cuba. Hace un bloqueo completo de la isla y sale en televisión y hace una amenaza clara contra Cuba y con la URSS. Dice que cualquier ataque que ellos reciban será considerado, aunque venga de Cuba, será considerado como un ataque americano. Y entonces en Rusia, en la URSS, llegan al convencimiento de que tienen un topo. Es decir, ellos lo habían dicho también, tienen un topo. Y entonces rápidamente llegan hasta Penkovsky, rápidamente entran en su casa. Y cuando reciben la amenaza por televisión de Kennedy, lo que hacen es que le detienen. Y le detienen y sin que nadie se entere, ¿verdad? Y al año siguiente le ejecutarían. Hay dudas sobre cómo lo ejecutaron, si fue un fusilamiento, un tiro, pero bueno, en cualquier caso, le debieron sacar las uñas y le debieron hacer de todo. Sí, sí, no, destruyen a su familia, se llevan a su mujer, se llevan a su... No sé si es cierto que intentaron salvarle o sacarle en algún momento, o eso es un poco licencia. No había nada que hacer. Es decir, que bueno, pueden intentar localizarle, pero este ya era un caso... digamos, totalmente y lo del empresario, que es que le tuvieron en la cárcel que consiguen sacarle, eso es cierto también, y que lo intercambian y todas estas pero cosas. Eso lo pudo hacer los rusos en ese momento, evidentemente, pero no nos olvidemos de que al otro lado hacían cosas iguales o peores, y que la única bomba atómica, las únicas bombas atómicas que se habían utilizado en la historia, las habían lanzado los Estados Unidos, no los rusos. Sí, bueno, que correcto. Parece que siempre hay que recordarlo, que los malos siempre parecen los rusos. No. Los malos igual son todos. No, pero hemos hecho una narración que yo creo... No, que no te digo a ti, ¿eh? No, pero digo porque... Pero algunos piensan, joder, es que son rusos. Pero estamos hablando de esto, de los rusos, porque en este caso lo han hecho ellos. Pero igual que hemos dicho que los rusos tenían la sensación de que, no la sensación, la certeza de que estaban en debilidad y que tenían que dar el golpe para adelante, igual hemos dicho que Estados Unidos estaba puteando, con perdón de la palabra, a Cuba y a Fidel, y que se lo querían quitar de en medio. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ya estamos en esos días clave. En esos días clave, Kennedy y Khrushchev o Khrushchev dicen, de verdad, hacen las grandes cagaden completamente, ¿no? Kennedy, por ejemplo, por poner dos ejemplos que están ahí, ¿no? Propuso atacar los misiles soviéticos en Cuba, sin saber ni sus capacidades ni el volumen del contingente. ¿En serio? Lo que pasa es que, digamos que cuando estás en esas reuniones, esto es el mundo de la historia, ¿no? Tú propones y Dios dispone, y el presidente de los Estados Unidos, en una discusión, él podía haber apretado el botón nuclear. Pero luego Khrushchev se encuentra con se encuentra descolocado, porque él pensaba que, dice, joder, igual que Estados Unidos ha colocado los misiles en Turquía, nosotros los colocamos aquí, y como no se han enterado, se aguantan. Cuando no se dio cuenta de que los otros no se aguantaban. Este fue graves errores de ambas partes. Pero la tensión llegó a su momento culmen el 27 de octubre. Y llegó con dos hechos. Uno, había un bloqueo, por lo tanto nadie podía llegar a entrar en las aguas cubanas. Y un submarino nuclear ruso lo intentó. Cuando lo intentó, fue detectado y los aviones y los barcos americanos dispararon con fuego real contra el submarino. Es verdad que era fuego disuasorio, pero cuando tú lanzas fuego disuasorio contra un submarino nuclear, parece ser, y esto nos hemos enterado mucho tiempo después, pero sirve para entender la historia, que cargaron el misil, es decir, el torpedo nuclear. El submarino estuvo a punto de lanzar. Lo cargó, es decir, es eso de carguen, ¿no? Pues y luego no llegó a lanzarlo porque se dieron cuenta de que era disuasorio, que no les estaban atacando, ¿no? Pero es que ese mismo día ocurrió el colmo de los colmos, y es que Estados Unidos tenía los U-2, los aviones espías, sobrevolando el espacio cubano. Ese día el avión lo pilotaba el mayor Anderson. Bueno, pues alguien, que era el general que mandaba las tropas rusas en Cuba, ordenó lanzarle un misil. Y adiós muy buenas el U-2 y adiós muy buenas el mayor Anderson. Con lo cual fue el primer muerto. ¿Qué fue lo que pasó? Que la historia dice que Khrushchev había autorizado la legítima defensa. pero no existe legítima defensa, y esto fue una gran cagada del general, no existe legítima defensa contra un avión espía, porque no va armado. Quiero decir, pero al final, tanto Khrushchev como Kennedy se dieron cuenta de que la situación se les iba de las manos. Pero estamos ante dos personas, y esto es muy importante decirlo, que tenían verdadero terror al uso de las armas nucleares. Verdadero terror. Y esto fue cuando ya llegamos al límite de que nos han destruido el avión, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Kennedy le encargó a su hermano Bob, a Robert Kennedy, le encargó que se pusiera en contacto con el embajador soviético, Anatoly Dobrynin, y que hablaran para poner fin a la crisis. O sea, dije, vamos a tomar un vodka y vamos a arreglar esto, que no puede seguir así. Efectivamente, y lo arreglaron. Pero quiero hacer un matiz. Lo arreglaron de espaldas a Fidel Castro. Es decir, Fidel Castro no tuvo, ¿cómo es?, arte ni parte en ese acuerdo. Fue Estados Unidos y Rusia, las dos grandes potencias, las que llegaron a un acuerdo. ¿A qué acuerdo? Pues muy bien, yo me retiro mis misiles de Cuba, pero tú los retiras de Turquía. Y te comprometes a no invadir Cuba. Posteriormente se supo que el 25 de octubre de 1962 Fidel Castro envió una carta a Khrushchev proponiéndole que si Cuba era invadida por Estados Unidos utilizara inmediatamente los misiles nucleares contra Estados Unidos y no esperara a que fueran los Estados Unidos los que los pudieran hacer. Esta carta que obviamente estaba en un conflicto, obviamente, por suerte, cruzó los dedos, nunca se llegó a nunca llegaron a hacerle caso, ¿no? ¿Qué historia? La historia de lo que había detrás de la guerra, bueno, no fue guerra, de la crisis, de los misiles en Cuba, el conflicto nuclear, el armado que no llegó a producirse, pero estuvo a punto, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ha sido el tema, es el tema de materia reservada de esta noche. Fernando, gracias. Un abrazo, hasta el chao. Sábado. Esperemos que no vuelva a repetirse ahora con Ucrania y Rusia. No, esperemos que no. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Más pistas y datos para conocer al personaje oculto de esta noche. Recordamos que tenemos un dibujo clásico animado de la factoría Disney que además tuvo más éxito en Europa que en Estados Unidos, en concreto en Italia. Y aquí va la segunda pista. ¿De qué personaje se trata? Si en las películas de animación tuvo varias parejas, de Clarabel la vaca, de Osvaldo el conejo o de Horacio el caballo. Tenéis que participar en Twitter con almohadilla rosavientos y decirnos vuestra opción. ¿Es la vaca? ¿Es el conejo? ¿Es el caballo? Ya sabéis que entre todos los que acertéis, tendréis la oportunidad de llevaros un libro de Juanjo Sánchez Oro, que ya os diremos cuál es. Así que muchísima suerte y venga a participar, que después, dentro de un ratito, ya vamos a decir quién es el ganador. Almadía Rosaventos, para participar, continuamos el programa de esta noche. Ya estamos fuera de tiempo, así que vamos a lo siguiente, vamos a los Sin Límites. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Sin Límites. Sin Límites, que va a hablar esta noche con Josepe Guijarro. Vamos a hablar de las ciudades perdidas. Hay un mundo conocido y un mundo desconocido. Un mundo que está bajo las aguas en algunas ocasiones que hay información, que hay datos, que hay auténticos descubrimientos arqueológicos que nos sitúan en la pista de la existencia de estas ciudades perdidas. Hablamos esta noche de ellas en Sin Límites con Guijarro, con Josep. Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Bruno. Buenas noches, Silvia. Hola, querido. Bueno, esta semana ha sido noticia una ciudad perdida que luego no ha sido noticia, pero que nos ha puesto en la actualidad de la existencia de estos lugares. Así es, porque no sé si a vosotros os suena un lugar que se llama Dáulito. Si lo ponéis en Google Maps, vais a flipar, porque ¿así? No está. Dáulito, Dáulito, el nombrecito raro, ¿eh? Sí, es raro. Por eso TikTok, digamos que todavía ayuda a que sea más raro, porque las imágenes que muestra de este mundo perdido, de esta ciudad perdida, son realmente extraordinarias. Y podemos ver desde animales extrañísimos, vamos a llamarles extintos, hasta ciudades realmente de aspecto prácticamente futurista, muy en la línea de esas ciudades cogidas por la selva o prácticamente devoradas por la selva, pero que muestran edificios realmente brutales, ¿no? Y todo esto tiene que ver además con un expedicionario, con un explorador que desapareció tras su búsqueda. Así que a mí me apasionó el tema, me enfrasqué a la búsqueda de este Alfred Isaac Middleton, que supuestamente, insisto, habría desaparecido mientras buscaba la ciudad perdida de Dáulito. Ojo, no es el primer explorador que se pierde buscando ciudades perdidas. Ahí claro, tenemos, es y luego que suena a historia ya conocida, ¿no? Claro, porque hay una bastante parecida que es mucho más real, que es las crónicas de Cacor, un buscador de ciudades perdidas que desapareció y no se ha vuelto a saber de él cuando estaba buscando una de esas ciudades. El caso de Cacor es otra de las ciudades míticas, no sabemos si real o no. Todo parte del año 1972, el 3 de marzo de ese año, un periodista alemán que era corresponsal en Brasil de una emisora de televisión, se llamaba él Karl Brugger, encontró en una, vamos a llamarle, sórdida taberna de Manaus, que se llamaba Las Grasas Adeus, a un indio que tenía un nombre que a mí me quedaría grabado a fuego, porque la historia es apasionante, ¿no? Tatunka Nara. Tatunka Nara supuestamente era príncipe de Akakor. Y en un mal alemán, Tatunka Nara le dice a Brugger que hay una historia asombrosa de su pueblo que se llama Uga Manga, a ver si lo digo bien, Mongulala, un pueblo elegido por los dioses. Y no un pueblo elegido por los dioses ahora, sino hace 15.000 años, lo cual convierte esta historia en prácticamente algo mítico, ¿no? Y este hombre mantuvo su relato hasta el final, en el que llegó a escribirlo en lo que dio a llamar La Crónica de Akakor. Es un libro sagrado, escrito por supuestamente los escribas de su nación, que se redactaba en la escritura de sus antepasados, en quechua, y el cual aseguraba incluía 1400 símbolos aproximadamente, cada uno revistiendo varios sentidos. Es decir, que aquello era un curro increíble de secuencias gramaticales, ¿no? Y bueno, efectivamente, se ponen en marcha, digamos que, y se internan en el Amazonas y en busca de esta ciudad secreta de Akakor, y se les pierde el rastro, ¿no? Con lo cual es una historia fantástica que siempre ha quedado entre el mito o la leyenda y la realidad, porque en los años 90 hubo quien dijo, Andreas Faber-Kaiser estuvo investigando mucho acerca de este asunto porque quedó fascinado, y él llegó a rastrear pensando que se trataba finalmente de un relato de ficción, pues que cogiendo un poco el espíritu de aquellos exploradores decimonónicos, como este hombre del que antes os hablaba, de este Middleton, pues se habría perdido buscando pues su sueño romántico, ¿no?, su ciudad perdida. Pero este hombre, este hombre existió de verdad. ¿Tatún Canaro? Middleton. Claro, esta es la historia que yo creo nos tiene que servir un poco de lección a todos, sobre todo los que estamos tanto en las redes sociales y nos dejamos llevar muchas veces por el sentimiento. Porque a mí me llamó la atención que una historia tan fascinante como la de un descubridor decimonónico que se pierde en la selva en busca de una ciudad perdida y que además... dentro de la historia hay personajes tan importantes como Sir Arthur Conan Doyle, por ejemplo, o su ayudante, que además la única referencia que yo he encontrado real a la ciudad perdida de Daulito está en un libro de 1881 que se llama El cofre perdido, de un tal Boyes Bay, y que incorpora la única ilustración de verdad. Todo lo demás, todas estas fotografías, alguna he colgado ya en Twitter para que puedan nuestros oyentes hacernos una idea, pues tiene un misterio, digamos, más trivial, y me voy a explicar. Resulta que lo primero que a mí me llama la atención es que hay una diversidad gráfica brutal, y si este hombre se perdió, ¿cómo demonios llega estas fotografías a la opinión pública? Bueno, la historia nos remite a un ejemplar de la revista Smithsonian, que no he logrado encontrar, según la cual habría dado con un antiguo informe nada menos que de un ex asistente de Sir Arthur Conan Doyle, que se llamaba John Morris. Este tenía una colección de documentos que pertenecían a Alfred Isaac Middleton, y uno de ellos es el que cuenta esa historia, que en 1901 se habría ido a Sumatra y que siguiendo las pistas, un poco como la crónica de Akakor, en base a comentarios de bares, uno que le lleva al interior de la selva. En la selva pues se encuentra con una serie de bosquimanos que al final le llevarán más adelante, y encuentra un cofre lleno de oro, así como algunas estatuas que él cree remiten a la antigua Atlántida. Y aquí, bueno, claro, todo esto es fantástico, ¿no? Aparecen las fotografías porque cuando el hombre ha desaparecido, pues hay alguien que va en su búsqueda, en concreto un tal John Hargreaves, que va a buscarle, y lo que se encuentra es al cofre y nada más, todo al cofre y los diarios de Middleton, a través del que habríamos dado con él. Pero fíjate qué curioso, porque no lo encuentra en Sumatra, sino que todo esto ocurre en el sudeste de China, en un lugar que se llama Xianxiang, porque hay un lago, el Lop Nur, que es el que supuestamente evoca al de la leyenda del libro de 1881. Entonces, ¿qué pasa con las fotografías de TikTok? Que unos decían que era África, los otros la Amazonia, los otros que era Sumatra, y ninguno dice de China. Uh-huh. Bueno, pues muy, muy fácil. Resulta que para vender un libro se han hecho 30 gráficos con esto que ahora se ha puesto tan de moda, que es hacer arte con inteligencia artificial. Ah, los NFTs esos. Efectivamente, haciendo descripciones de ciudades perdidas reales, lo que hace la inteligencia artificial es recrear esa realidad hasta crear mundos realmente maravillosos. Fíjate que, por lo tanto, las ciudades perdidas de toda la vida, El Dorado, la Ciudad Z, Akakor, pues al final van a ser interpretados prácticamente por la inteligencia artificial como nuevos mundos. Esto es, me parece a mí, maravilloso. Quien ha dado con la clave es precisamente un artista de Arkansas que se llama Mitch Gates, y publicó esas imágenes como un trabajo en 3D, y al final pues alguien las reutilizó y las encolomó para promover un libro que habla precisamente de este Middleton, del que no hallaréis ninguna referencia en ninguna parte, igual que tampoco la hay a la ciudad perdida de Daulito. Igual que si la hay, de todas formas, nos has comentado una serie de datos y hay mucha información que nos hace pensar que hay algo de cierto en la historia de Corre que nos has comprado, que nos has contado. También parece que hay algo de cierto en esta historia de otra ciudad perdida, la ciudad llamada Ciudad Z. Sí, la célebre Ciudad Z es la que el topógrafo británico Percy Fawcett bautizó con ese nombre, ¿no? Una ciudad indígena que él creía existía en la selva amazónica, en el estado del Mato Grosso, en Brasil, y que, él se puso a buscar, a investigar, primero tras haber encontrado lo que se dio en llamar el manuscrito 512, un manuscrito que se guardaba en la Biblioteca Nacional de Brasil y que se cree que fue escrito por un portugués que se llamaba João da Silva Guimarães, y en este documento, fechado en 1753, pues resulta que se habla del descubrimiento de unas ruinas con arcos, con estatuas, con templos, con jeroglíficos, en fin, con ruinas fantásticas en el interior de la selva del Mato Grosso. Entonces, ahí es cuando este Fawcett queda prendado de esta historia y se interna en la selva en su búsqueda. De Fawcett, que este sí existió realmente, se perdió, no hemos sabido. Hay leyendas quienes dicen que la encontró, que se quedó allí con las personas, con los guardianes de esa ciudad, otros que realmente acabó presa de los caníbales. En fin, hay mil historias relativas precisamente a Fawcett, a su desaparición en la jungla del Mato Grosso, e insisto, los investigadores creen que pudo haber sido influido en su pensamiento por una información obtenida de los indígenas de un sitio real arqueológico que se llama Cuicú, que está muy cerca de la cabecera de un río, y que, allí pues habría perecido porque las condiciones no son precisamente las mejores del mundo, y más en 1920, que es cuando Fawcett pone en marcha esa expedición personal para encontrar la ciudad, y que además ya se fue con fiebre, que tenía ahí problemas de salud que podían haberse visto acuciados precisamente pues desde la malaria a mil enfermedades que la selva nos puede regalar. Esto es lo que nos ha llegado de gente que pues ha escrito sobre ellos, que han estado investigando, que han estado explorando y que han desaparecido. Pero ¿cuántos otros, no que no sepamos absolutamente nada, que también se hayan internado siguiendo alguna leyenda, alguna historia? Porque no es la primera ni la última vez que los nativos, hartos de tanto occidental queriendo encontrar ciudades perdidas y tesoros, pues también han lanzado sus fake news para ver dónde terminaban, y luego ha pasado lo que ha pasado. Por supuesto, una buena forma de evitar que los curiosos se acerquen es sembrar el miedo, y esto ha sido así desde la noche de los tiempos, ¿no? Muchos mitos, muchos monstruos se han creado precisamente para inculcar el miedo y evitar que las determinadas personas sobrepasaran unos determinados límites. Pero también es cierto que en la medida en la que la tecnología y la modernidad ha llegado al mundo de la exploración, pues es más difícil verse sorprendido por relatos de este tipo. A pesar de eso, y aquí en La Rosa de los Vientos hemos dado buenas muestras en las tertulias muchas veces, en muchas noticias que hemos hecho públicas, por ejemplo con el LIDAR, ¿no? Ese sistema de infrarrojos que permite prácticamente ver qué hay debajo de la tupida manta verde de árboles de la Amazonia, y están descubriéndose, por ejemplo, pues ruinas arqueológicas. Otra cosa es después poder llegar hasta ellas. Y claro, fíjate, 2022, hace pocos meses hablaba con Diego Cortijo, que como sabéis ha estado detrás del mítico dorado, ¿no? De ese, de ese Paititi, y él hizo una exploración muy profunda en la selva que le duró muchos años. Y seguramente el dorado es la ciudad perdida por excelencia, porque ha pasado del mito a que todo el mundo estuviera hablando del dorado, a que se hubiera hablado de ese tema, que había mucha información. Los españoles que llegaron a América lo buscaron porque parece que, por lo menos los testimonios nativos, indicaban que era absolutamente real que existiera el dorado, pero no lo acabaron encontrando, aparentemente. Claro. Y eso es lo fascinante, porque nadie sabe realmente ni cómo ni de dónde surge la leyenda en sí del propio dorado. Que ha llegado hasta nuestros días como una ciudad mítica, lo sabe todo el mundo, que han ido centenares de personas en su búsqueda también. Parece que los primeros conquistadores españoles se sorprendieron al ver el uso que los nativos americanos daban al mineral del oro, y aquello por tratar la codicia, ¿no? Por tratar de afanar con la máxima riqueza de estos indios, pues les preguntaban, y bueno, y estas cositas, ¿de dónde las sacas, no? Como si fuera como cuando nosotros vamos a una librería de viejo y hemos encontrado una de esas joyas incunables y dices, oye, por esta mierda libro que me vas a cobrar, hacían lo mismo, ¿no? Exacto, ¿no? Y hasta que realmente ellos les llevaban a minas y a sedimentos fluviales que tenían mucho oro y mucha plata. Es decir, que esto era real. Ahora, una ciudad como tal, que fuera el dorado, bueno, se sabe que, por ejemplo, los muiscas, o también llamados chichas o chipchas, para ser exactos, eran expertos en fundición de metales, y específicamente en el altiplano colombiano, pues habían fundido muchísimo oro. Ellos fueron sometidos por un conquistador que se llamaba Jiménez de Quesada en 1538, y fueron ellos quienes les contaron la existencia de un cacique que gobernaba muy cerca de Bogotá y que tenía la costumbre de cubrir su cuerpo de oro. El tío estaba desnudo y se tomaba sus bañitos de oro durante los festivales y las celebraciones religiosas. Y tras esto, este cacique pues se metía en una laguna, se purificaba, y sus seguidores le seguían ofreciendo presentes de todo tipo que se arrojaban a la laguna. Bueno, muy probablemente esto sea el germen de lo que después conoceríamos con el nombre del Dorado, que no es en sí una ciudad. Era el lugar que los españoles creían moraba este cacique, y poder arrebatarle tanto las minas como los oros que tiraban al lago. Pero nunca se ha encontrado, ¿no? Y de ahí que reciba incluso muchos nombres. Algunos lo conocen como Paititi, otros como El Dorado, en fin. Lo que sí se sabe es que o podría estar en Bogotá, si es que existió ese dorado, y que pudo extenderse por regiones como el Amazonas o el río Orinoco, y que ahí es donde empezarían a fraguarse muchas de estas leyendas, y por lo tanto encontramos el dorado en muchos de esos países que hoy son países de habla hispana, latinoamericana. Hay muchos otros sitios, en muchas otras ciudades desconocidas, y muchos otros lugares como este, el Reino de la Llonés. Sí, y este sí que existen referencias, escritas reales, ¿no? El caso de Lyonesse es una ciudad hundida que aparece por primera vez en un libro que se llama La muerte de Arturo, del año 1485. Y nada menos que quien lo escribe es Thomas Malory. Igual no suena, pero es uno de los que versiona las... lo diré, a ver si me viene a la cabeza, el Grial, o sea, los relatos, los cánticos sobre el Grial. Y en este libro de la muerte de Arturo, por el nombre es fácil deducirlo, de lo que se habla es del auge y de la caída del rey de los caballeros de la Mesa Redonda. Bueno, pues Lyonesse sería la tierra natal de Tristán, un caballero de las cruzadas, protagonista de una dramática historia de amor y de adulterio, que es el responsable o nace de esa ciudad, que también es mencionada prácticamente un siglo después por un libro topográfico de William Camden, con lo cual ya no estamos hablando de una fábula, ya no estamos hablando de un mito, sino de un reino que probablemente se hundió bajo el océano y que incluso los marineros sabían y señalaban con esos monstruos de los mapas. No es que existieran tales monstruos, sino que, como decíamos antes, eran para inculcar miedo, para decir, ojo, a partir de aquí no entres porque es tierra ignota, es tierra peligrosa y aquí aparecen monstruos, ¿vale? Y Lyon es conocida como la tierra donde se encontraba el famoso Camelot, en la leyenda del rey Arturo, un país, una isla situada en el Atlántico, frente a las costas de Cornualles, y en lo que se conocerían como Islas Sorlingas. Y bueno, como no podía ser de otra manera, Lyonés debía de ser próspera, disfrutaba de clima perfecto durante todo el año, los huertos y los cultivos daban varias cosechas, las vacas producían una leche bien espesa, las colmenas usaban miel. Esto es lo que dicen los libros. Pero, ¿cómo desaparece? Pues, según todos los relatos, hablan que fue tragada por las olas aproximadamente al mismo tiempo de la muerte del rey Arturo. De manera que esto, cuando nacen después las leyendas del Grial, siempre se habla de tierra y arma, y es precisamente porque ha habido meteoro, ¿no? Esta circunstancia, no sabemos si es un diluvio, si es un tsunami, lo que sea, que se carga de un plumazo al reino de Lyonés. Pero una pregunta, Josep, se supone que esto tiene porque ya sabes que muchas veces las leyendas vienen relacionadas con alguna pequeña verdad, ¿no? Entonces, yo no sé, porque sabemos lo de rey Arturo, el Grial, todo esto, pues eso, que es como muy mitológico, muy para darle mucha importancia a pues el reino de Inglaterra y sus inicios y todo esto. Pero claro, este reino, que incluso dan medio una ubicación y que está sumergido, ¿hay algo histórico que tenga esa posible orientación? Igual que en su momento Arturo decían que era un guerrero, que venía de antiguo, un bárbaro tal, en el caso de este reino también hubo algo, una tierra en el siglo X que se hundió. ¿Hay algún dato realmente histórico que haga referencia? O sea, vamos a ver, que está en un libro topográfico, revela que debió de existir algo. ¿El problema cuál es? Pues que se ha hecho un estudio oceanográfico para dirimir precisamente esa cuestión que tú estás planteando, Silvia. Y lo que los oceanógrafos dicen es que para sumergir aquellos campos de cultivo que daban todas esas cosas, 140 iglesias parroquiales que se decía que tenía esa tierra, etcétera, pues tenía que haber habido un ascenso del nivel del mar de más de 3,7 milímetros en los últimos 3.000 años y no se ha producido. Y por lo tanto es muy difícil que esa historia tenga su correspondencia en la realidad. Que probablemente hubiera, no sé yo, algún pedazo de tierra que luego, como pasó con la leyenda de San Brandán y muchas otras, terminaran por quedar como islas reales cuando en realidad habían partido de la fantasía, o a lo mejor pudo haber algo allí. Bueno, desgraciadamente no hay ningún resto arqueológico que nos permita decir inequívocamente que tal isla existió, salvo esas dos referencias que sí son reales, no son referencias históricas, son referencias no literarias, no poéticas, no de ficción. Ciudades perdidas en Sin Límites, con Jaro, con Josep Jaro, a quien escuchamos mañana en la Zona Cero. Josep, gracias. Hasta mañana. Un placer, adiós. Buenas noches. Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Our whole universe was in a hot, dense state. And nearly 14 million years ago, expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool. Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a Big Bang. Brilliant. Big Bang Mado. Hoy Mado Martínez nos va a presentar y nos va a hablar de lo que es, lo que significa y lo que se puede hacer conociendo la cronoconciencia. ¿Eh? Mado Martínez, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿os habéis quedado así como lo qué? Yo entre lo de que somos un experimento de Matrix y ahora la cronoconciencia y ya no sé ni lo que soy. Sí, ¿qué es eso? Es que es un neologismo. Es un neologismo. Sí. Sí, es una palabra nueva. Un neologismo que algunos filósofos, antropólogos, ecólogos están usando para referirse a la autoconciencia histórica vital, que es la capacidad de vernos como resultado y a la vez como constructores de los sucesos colectivos encadenados en el tiempo. Y ser conscientes del momento presente es tan importante como ser conscientes de nuestro papel en el mundo, de darnos cuenta de la relación en nuestras acciones individuales, las colectivas. Es como darnos cuenta de que esta conciencia que tenemos es a la vez metaconciencia, porque nos permite darnos cuenta de que somos conscientes, de que podemos reflexionar sobre la conciencia, que existimos, que tenemos un pasado, un presente, un futuro. Pero la cronoconciencia da un pasito más, porque además nos permite conocer el contexto social y político en el que vivimos y vincularnos con el mismo. Por ejemplo, es el papel que tú tienes en este mundo, lo que tú has contribuido a este mundo, la huella que vas dejando, cómo lo vas transformando. Con lo cual, aquello que paso... no nos dejan hacer sentir, ¿no? No, es que... O sea, la cronoconciencia es enemiga del poderoso. Bueno, digamos que despierta un poco al hombre de al homo economicus de esta sociedad industrial capitalista del momento. El homus economicus. Sí. Y el homus falsificador, que corrupto, que se lleva la pasti, ese es un error, claro, de la cronoconciencia, porque yo no quiero formar parte de ese colectivo en el que están los usodichos. No, pero sí que es un paso más allá y te permite darte cuenta de que tú eres algo más que un homo economicus, algo que tiene que rendir y producir y gastar y consumir en el momento presente del aquí y ahora, que hay algo más, ¿no? Que cada uno de tus actos, con cada palabra, formas parte de una humanidad, de tu familia, de tu vecindario, de tu pueblo, de tu país, de tu planeta, porque cada vez que reciclas o no reciclas, cada vez que eres amable o no lo eres, cada vez que votas o no votas, cambias o no cambias, coges el coche, el metro o la bicicleta, ayudas o no ayudas. Bueno, pues hagas lo que hagas, estás influyendo en el planeta, influimos en la vida de los demás, en la vida de los que van a venir mañana. Es decir, practicando la cronoconciencia te das cuenta de que tus actos, por muy individuales que sean, son importantes en el colectivo. No valen las frases estas de, bueno, ¿yo para qué voy a reciclar o ahorrar agua? Si total, lo que yo hago no sirve para nada, o yo soy un don nadie, o soy un cero a la izquierda, o me ningunean, aquí no pintamos nada, no es cierto para nada. Y a los malotes, por ejemplo, lo de la cronoconciencia se la trae al pairo, claro. Bueno, los malotes también influyen en esa cadena de sucesos. ¿No? Bueno, claro, la cronoconciencia es... construyen. Ese neutra, hay unos cronoconscientes para adelante, otros para atrás, y esa lucha de la cronoconciencia es el resultado, bueno, la vida, la sociedad, el mundo que tenemos, ¿no? Todos, absolutamente todos, influimos y formamos parte y construimos el futuro de forma colectiva. Yo creo que aquí hay una palabra muy bonita, que es la palabra de ética planetaria, porque al final la cronoconciencia es ética planetaria, es conciencia de especie, un acto revolucionario y necesario, creo yo, en este mundo de narcisismo y egoísmo exacerbado del yo, que ahora parece que todo es sálvese quien pueda, mucha ciudadanía global, pero que nadie te lo ve la paz interior, aunque en el mundo se estén fraguando injusticias, ¿no? Que no quiero oír las noticias, que no sé qué, que hombre, la que paz todo el mundo interior disfrute... algunos lo confunden, la paz interior, con me importa un bledo lo que pasa en el mundo. Yo vivo en mi paz interior y no me entero de nada, o no me quiero enterar de nada, y no quiero saber absolutamente nada de lo que me rodea. La paz interior se ha convertido también en un no mirar a la realidad. Eso es como una burbuja, ¿no? Te metes en tu burbuja. Sí, hay gente que se mete en su burbuja, de su paz interior, de que no quiere tal, de que no quiere cual, de que todo el mundo disfrute de su mundial, aunque hayan muerto cientos de personas construyendo los estadios, y las mujeres de Qatar vivan en un estado de esclavitud, ¿no? Pero es obligado reconocernos como especie, ¿no? Y darnos cuenta de que realmente todo el mundo tiene, para bien o para mal, su papel en el mundo. Este concepto va ligado a otro concepto, que es el de la topoconciencia. La conciencia del espacio es lo que permite al individuo tomar conciencia de su cuerpo y su lugar en el espacio. A mí lo de topo me suena un poco rarillo, ¿eh? Eso del topo. Topo viene de lugar. Ah, vale. Etimológicamente, no de topillos. Vale, vale. Viene de lugar. Claro, porque desde el momento en el que hay caca de astronauta en la Luna y toneladas de basura espacial flotando alrededor de nuestro planeta, un asteroide desviado por nosotros, pues te das cuenta de que somos lo peor. Somos lo peor, Mado, si todavía no hemos llegado a colonizar la Luna, ya lo tenemos lleno de basura. Sí, sí, correcto, es que somos lo peor. Y hay una estrecha vinculación entre los procesos sociales y naturales, una interdependencia. Es que viene muy mal colonizar la Luna cuando no hay gente a la que esclavizar. Ahí estás. Claro. Pero vamos. La colonización tiene por definición un acontecimiento, es... que hacen falta dos, hace falta uno que está arriba y otro que está abajo a quien aplastar. Pero te los llevas. No hay nada. Pero pues, si pues te los vas a llevar, claro, allí a explotarles, no hace falta que estén. ¿Te los llevas? Bueno, sí. En la Luna ahora mismo se va a convertir en un campo muy muy disputado. Hay muchísimas misiones lunares proyectadas y más de una con intenciones de aprovechar los recursos minerales de la Luna y de decir, aquí he llegado yo y planto la bandera primero, como dijo Donald Trump, ¿no? Acordaros que dijo, bueno, si hay empresas privadas que están invirtiendo tal, quién sé cuánto, lo lógico es que esas empresas privadas, ¿no?, tengan como su feedback, su retroalimentación, ¿no?, saquen algún beneficio. Y retroalimentarse no puede significar para ellos simplemente el conocimiento, el llegar a algo, conseguir una meta, un logro, el saber científico. Todo tiene que valer algo, todo tiene que ser un aprovechamiento. Pues la cronoconciencia nos hace sentir que no, que la vida no es eso. La vida es aprender y la vida es ayudar a avanzar. Ser solidario. No ayudar al que el de enfrente pues está abajo. Correcto, somos seres biopsicosocioculturales. Siempre se nos ha ofrecido una estampa de nuestra especie como doblegada ante la naturaleza, obligada a adaptarse al entorno. Pero lo cierto es que el Homo sapiens también influye en el entorno. Lo moldea, lo transforma, lo ha dicho Silvia. Fíjate, aún no vivimos en la Luna y hemos dejado 180 toneladas de basura allí. Pero, recapitulando, no eres un cero a la izquierda, no eres un don nadie, tu paso por la vida no es efímero. Dejas huella cada vez que hablas o callas, sonríes, te enfadas, comes esto o lo otro... Eres importante, influyes en la vida de tu familia, de tus amigos, de tu ciudad, de tu planeta. Eres algo más que la inmediatez del día a día, de trabajar, de ganar dinero, comer, dormir, comprar, acumular. Y darte cuenta del lugar que ocupas a nivel colectivo te va a hacer más grande, te va a permitir trascender, porque tienes un poder enorme entre las manos, entre otros, el de hacer sentir bien a los demás, y lo sabes. O sea, que ¿qué pensáis hacer con él? Esa es la pregunta. Pues eso es la cronoconciencia, más o menos, ¿no? Vamos a resumir que la cronoconciencia es básicamente ser conscientes de lo que tenemos al lado, de lo que ha habido detrás, de lo que ha habido delante, ser humanos. Eso es, en definitiva, esa palabra. Cronoconciencia es ayudarnos a ser humanos. Y eso es lo que tenemos que intentar, a ser humanos en el sentido de humanidad colaborativa y que miramos hacia adelante. Y pensar en colectivo, no solo en individual. Sí, exacto. Darse cuenta de que formamos parte de una cadena, somos resultado y a la vez constructores de esa cadena de acontecimientos. Big Bang Mado con Mado Martínez. Mado, muy buenas, hasta buenas mañana. Noches. Adiós, Topilla. Minutos para llegar a las 3 de la madrugada. Muchas cosas todavía hasta las 4 en Onda Cero, en la sintonía de La Rosa de los Vientos, pero ahora os vamos a dar los últimos datos para saber quién era el personaje oculto de esa noche, Silvia Casasola. Pues hasta la cosa ahí, un poco despistados nuestros oyentes. Bueno, han pasado 100 años desde que en 1923 Walt Disney y su hermano Roy, que nunca se habla de él, fundaron The Disney Brothers Cartoon. En el estudio, claro. Bueno, pues en los inicios de los años 20 aparecen los primeros personajes como el conejo Oswald o el ratón Mortimer, que fue el embrión de Mickey Mouse. Lo mismo pasaría con la vaca Clarabel y el caballo Horacio. Horacio nació en 1929, es un caballo que es amigo de Mickey, es muy raro uno. Y bueno, pues participa bastante al inicio de la década de los 30, pero deja de salir en el año 1942. Osvaldo, el conejo, o Oswald, que le llaman el conejo afortunado, lo crea Walt Disney y ha reaparecido ahora en un corto con motivo de la celebración de este centenario de la fantasía Disney. Osvaldo también aparece en 1920 y después de muchos años se recupera en 2013 y bueno, y ahora ha aparecido, como hemos dicho, en el centenario. Pero esta noche el personaje es la vaca Clarabel. Oh boy! Say, have y'all heard the latest dirt? Here is our very own Clarabel with Main Street Gossip. Clarabel here, this just in. Clarabel se hace periodista. Sí, salió en la luz en 1927 como amiga de Minnie Mouse y al principio pues fue novia de Horacio el Caballo y también de Goofy. Curiosamente tuvo más éxito en Italia que en Estados Unidos y al igual que Horacio, en 1942, ¡top!, desaparece. Eso sí, han sido recuperados todos estos personajes clásicos en los videojuegos de Epic Mickey porque dan mucho juego y los meten de vez en cuando. ¿Y quién ha sido el ganador o ganadora de esta noche? Pues ha sido, la astuta y perspicaz Silvia Aguilera. Ella dijo Clarabel, alias Clarabella en España y Latinoamérica. Así que, querida, todos los demás decían Horacio el Caballo, Horacio el Caballo. Pues no, ni Osvaldo ni Horacio, era Clarabel, que además la hemos escuchado dando las noticias de todo lo que acontecía en el mundo de la factoría Disney. Hablando de noticias, vamos con ellas y después continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y atención, estad muy atentos porque ahora vamos a tener una conversación con uno de los científicos, neurocientíficos más importantes de nuestro país. Tenemos también a esta hora el programa. Si no me crees, compruébalo. Hablamos de curiosidades, de los besos y también Callejón con José Manuel Escribano. Encuentros con lo desconocido. Un momento importantísimo en la historia de la investigación científica. Se encontraron en Atoli, en Tanzania, una serie de huellas que se dataron en 3,66 millones de años de antigüedad. Eran huellas de pies humanos. Y esas huellas demostraban muchas cosas y demostraban, entre otras, que el ser humano ya entonces no necesitaba de las manos para caminar. Y ese momento coincidió también con la expansión, con el crecimiento, con el desarrollo total y absoluto de la máquina más perfecta que jamás, jamás ha existido, el cerebro humano. De todo eso y de mucho más, de lo que significó ese momento y de lo que significa el cerebro en la actualidad, año 2022, habla este libro titulado De la Etoli a la Luna. Y el libro De la Etoli a la Luna se encuentra en Crítica, en la editorial de Crítica, y su autor es Javier de Felipe, que está esta noche con nosotros. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, fenomenal, muchas gracias. Profesor de investigación del Instituto Cajal en el CSIC, especializado en el estudio del cerebro, uno de los científicos españoles más importantes y más destacados. He citado ese momento que fue casi un auténtico Big Bang, en el momento en el cual el cerebro empieza a potenciarse. Seguramente se trató de un Big Bang cultural importantísimo, ¿no? Sí, bueno, lo que eso demuestra que el cerebro era, cuando empezamos a tener manos libres, pues el cerebro todavía era pequeño, que tenía que ir aumentando más de tamaño a lo largo de la evolución. Pasaron varios millones de años después para que el cerebro fuera creciendo y aumentase de complejidad. Y ahí, entonces, es una metáfora que se utiliza para hablar de que cómo ha sido posible que cuando nuestros antepasados empezaron a caminar erguidos y sin necesidad de las manos para caminar, hasta dejar las huellas en la luna, eso es una cosa increíble, ¿no? Cómo nuestro cerebro ha sido capaz de tener esos grandes avances tecnológicos, ¿no? Y cumplir con el sueño de los poetas, que era no solamente pensar en la luna, sino caminar sobre la luna, darte un paseo por la luna. Y hacernos casi dueños de la luna. Se produjo la llegada del hombre a la luna en el año 1969, pero aquello estaba marcado más en una competición, en una carrera casi ideológica entre los 12 principales bloques. Armstrong puso el pie en la luna y Estados Unidos apuntó un tanto, pero ahora que se vuelve a la luna y que parece que es una estancia que va a ser mucho más importante, seguramente los libros de historia del futuro recordarán este momento como un auténtico salto evolutivo en la historia del ser humano. Claro, eso es algo espectacular. Por eso dijo Armstrong, cuando pisó la luna, dijo un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, porque representaba un avance tecnológico increíble. En el libro empiezo a hablar primero de que todo se origina de la nada, el Big Bang, que antes no había ni materia ni nada. Entonces surge la materia y la orgánica, luego la materia orgánica, a continuación la vida, después las neuronas, hace tan solo 600 millones de años, y esas neuronas se empiezan a organizar formando pequeños núcleos o agregados hasta que da lugar al cerebro humano. Y lo que es curioso es que es como también comento en el libro, que utilizo muchas metáforas de poetas y artistas, etcétera, que es como el trozo de madera que se da cuenta de que es un violín, ¿no? Es como el cerebro humano, nosotros que somos polvo de estrellas, hemos sido capaces de mirar hacia atrás y pensar y llegar a esa hipótesis del origen de todo a través del Big Bang, ¿no? O sea, que es increíble. Si alguno piensa que letras y ciencias están enfrentadas, que se acerquen a tu libro y descubrirán que las letras han dibujado mucho lo que las ciencias han descubierto a lo largo del tiempo, que no son para nada dos mundos opuestos, sino dos mundos que se complementan. Y a veces las palabras dicen cosas muy bonitas que la ciencia finalmente demuestra. Sí, y además lo bonito de todo esto es que la poesía, la filosofía, el arte, todo sirve de inspiración también para el estudio del cerebro y para comprender mejor hacia dónde vamos y qué es lo que somos, ¿no? Eso es cuando uno piensa que nuestro cerebro, hace 200.000 años, cuando surge el Homo sapiens, nosotros, pues era un cerebro parecido o idéntico al que tenemos actualmente, pero sin embargo no se había todavía desarrollado la capacidad del lenguaje ni otras muchísimas cosas, o por ejemplo lo que es también la escritura, se inventó hace unos 8.000 años el comienzo, pero luego tardó mucho más tiempo en desarrollarse, ¿no? Es decir, que nuestros antepasados, no muy lejanos, pues no pudieron disfrutar de la literatura, de la poesía, como hacemos nosotros con la lectura, porque no se había inventado. Y seguro que estos antepasados pues vieron muchísimos atardeceres y anocheceres preciosos, pero que no podrían explicarlo porque no tenían la base cultural, ¿no? Y mental para poder expresarlo. Esa frase tan bonita de Confucio, que le preguntaban que por qué compraba arroz y flores, y contestó que compro arroz para vivir y flores para tener algo por lo que vivir. Esa expresión, ese tipo de pensamiento, esa capacidad de abstracción y esa belleza, ¿cómo ha surgido, no? El cerebro ha estado, el cerebro es un bosque de neuronas muy denso y que ha estado pues adormecido, como si dijéramos, durante milenios. y que poco a poco se ha ido como despertando y creando este mundo mágico mental, que cuando uno empieza a estudiarlo, pues te quedas atrapado. Decía, definía las neuronas, que son lo más importante que tiene el cerebro, lo definía alguien que tú conoces y que ha seguido muchísimo, como ese Ramón y Jal decía, y las definía mariposas del alma. Sí, sí. Sí, bueno, las neuronas es una, son uno de los principales componentes, pero también luego están las células gliales, que son otro tipo de células que también intervienen en el funcionamiento del cerebro y que a veces se conocen más. Entonces, claro, las neuronas podemos decir que son como árboles y así tienen una estructura que es muy parecida. De hecho, las prolongaciones que tienen, que se llaman dendritas, viene del griego antiguo que significa árbol. Y luego tiene como una especie de raíces, ¿no? Entonces, esas neuronas son árboles, prácticamente. Por eso Cajal hablaba también de los bosques neuronales como una metáfora para hablar de la naturaleza y de nuestro cerebro. Entonces, como tenemos 100.000 millones de neuronas y son muy pequeñitas, es un mundo microscópico al que nos enfrentamos. Nos enfrentamos a dos grandes problemas. Uno, la pequeñez de las neuronas, que son de milésimas de milímetro, y a que son incoloras. En el cerebro las células no tienen color. Entonces, para visualizarlas tienes que utilizar métodos para visualizar las tinciones, ¿no? Y que no tiñan todas a la vez, porque si tiñen todas a la vez, como hay tantas, no se vería nada. Y por eso se buscan métodos selectivos para ir viendo, metiendo en ese bosque y viendo qué tipos de neuronas hay, cómo se conectan entre sí, etcétera. Y cuando uno hace eso, pues también va creciendo la belleza que tienen las neuronas, lo bonitos que son, son formas súper complejas y que son únicas en el sentido que son cosas que nunca se han visto antes, ¿no? Por eso cuando los artistas ven imágenes del cerebro y dibujos, pues también les sirve como de inspiración porque ven formas nuevas de cosas que no se han visto antes, ¿no? Eres un neurocientífico de talla internacional, es impresionante tu currículum, pero el comienzo de la investigación, eres profesor, yo creo que viene muy bien reivindicar en muchas ocasiones su nombre porque es uno de los grandes científicos del mundo, a nivel mundial, y lo tenemos entre nuestra tierra. Hablamos de, estás en el Instituto de Cajal, hablamos de Ramón y Cajal, ese es seguramente uno de los cuatro o cinco científicos más importantes de la historia de la humanidad. Sí, claro, sí, Cajal. Con Cajal es un, representa un principio, un antes y un después. Con Cajal comienza una nueva forma de pensar de cómo funciona el cerebro, una nueva forma de interpretar cómo las neuronas se conectan entre sí, cómo se produce el flujo de información, y eso es espectacular, ¿no? Por desgracia, en España no es tan conocido, en el sentido, se conoce porque hay hospitales que tienen su nombre, calles en todas las ciudades prácticamente, pero realmente no es un conocimiento público, ¿no? Más de que ha llegado más al público general. Y sin embargo, pues claro, Cajal es el padre de la neurociencia moderna. Todo ahora mismo el estudio del cerebro es uno de los grandes desafíos de la humanidad. Somos miles y miles de científicos, literalmente. En Estados Unidos hay unas reuniones que se hacen anualmente, unos congresos, que se llama Society for Neuroscience, que son más de 40.000 científicos que atienden ese congreso cada año. Pero solamente van una parte, pero luego están otros miles de neurólogos. Es decir, que somos un ejército, y el padre de todo esto, de que el inicio de lo que conocemos ahora mismo y de la forma de pensar y todo eso es Cajal. O sea que es increíble, ¿no? Yo siempre he pensado en la figura de Ramón y Cajal, me viene la idea, las imágenes, porque no es de hace tanto tiempo, evolutivamente hablando, pero es un personaje que con un microscopio de los, bueno, casi diríamos de juguete, pero fue capaz de dibujar y de pensar absolutamente en todo. Había mucha observación por el microscopio, pero también observación del comportamiento. Había mucha observación en la figura de Ramón y Cajal, que se convirtió con muy pocos elementos que tenía a su disposición, tecnológicos, se convirtió en alguien que revolucionó el mundo y que nos dijo, bueno, los seres humanos estamos formados por 100.000 millones, lo que dices tú, muchísimos millones de neuronas que hacen en su combinación que pensemos, que prácticamente sea sea eso, sea todo, sea, entre comillas, nuestra alma. Claro, no, el cerebro es la base de nuestra humanidad. Nosotros somos nuestro cerebro. Que de eso hablo también en el libro, ¿no? La falta de muchas veces que no meditamos, no pensamos que realmente todo lo que somos, nuestros pensamientos, nuestra historia, nuestros deseos, etcétera, todos son productos de nuestro cerebro. Y no hay dos cerebros iguales, porque nuestro cerebro es la historia de nuestra vida, desde que nacemos hasta que estamos en el momento actual. El cerebro va cambiando las conexiones, se va almacenando información, etcétera, ¿no? Y entonces eso te va haciendo ser único. Cada persona es un cerebro único. Dices en este trabajo que no debemos descartar que en el futuro, gracias a los avances de la tecnología y de otras en muchas cosas, en el futuro, a nivel cerebral, pueden incluso aparecer nuevos circuitos que unan esas mariposas del alma. Claro, sí, ¿no? De hecho, a lo largo de la evolución humana ha habido una evolución cultural muy, muy notable. Ahora mismo, cuando los niños que nacen ahora mismo, pues tienen la posibilidad aquí donde pues, se pueden hacer el estudiar, el tener acceso a la cultura, eso hace que tengas un cerebro que sea distinto a otra persona que no tenga acceso a la cultura. Por eso se habla también que la neurociencia, el estudio del cerebro, será también un motor para cambiar la sociedad en un futuro muy lejano, cuando nos demos cuenta que nosotros somos nuestro cerebro y que la educación produce cambios muy importantes en la estructura de nuestro cerebro. El cerebro es dinámico. Cajal decía, todo hombre puede ser escultor de su propio cerebro, para hacer énfasis en que era modificable, o sea, que las neuronas no forman conexiones de una forma fija, estable, que no se puede mover, inmutable, sino que también pueden formar nuevas conexiones, pueden cambiar. Entonces, como son millones de neuronas las que hay, las posibilidades de cambiar las conexiones y volver a crear nuevos circuitos y nuevas facetas, pues es casi pues enorme, ¿no? Incluso puede llegar a ser posible este pensamiento que digo, y que no sé si es auténtico o no, que el entorno cultural puede afectar mucho al desarrollo del cerebro, que sí. Cuando mejor sea nuestro contexto, mejor será nuestro interior. Bueno, no es que sea mejor o peor, o sea, pero hay estudios que indican que las personas que saben leer y escribir procesan la información de una forma distinta de las personas que no saben leer y escribir. Y eso hay estudios muy, científicos muy muy bien estudiados y con mucho buen criterio, y que así se demuestra. Y luego hay muchísima experimentación animal también, que los ambientes enriquecidos cambian el cerebro, etcétera. Y lo que sí está claro que es que el ambiente y la educación, la cultura, produce cambios en el cerebro. Los niños que nacen en un ambiente, por eso hablo de la importancia que tiene para la sociedad. Si nos damos cuenta de eso, pues uno de las características si yo fuera un político, lo que yo haría, si pudiera, una inversión enorme, muchísimo más grande, en la educación, sobre todo de los niños, en la enseñanza primaria, de esa educación, y luego no permitir que haya niños que vivan en ambientes que no son adecuados, por ejemplo, con maltrato familiar, que sean drogadictos, etcétera, que eso producen a los niños, van a producir unos cambios que luego te van a seguir durante toda tu vida, ¿no? Sí, eso ya puede producir una serie de problemas en vida, y en un caso concreto imaginemos en toda una sociedad. Con lo cual, yo no sé si, en función de lo que dices y de lo que señalas, se puede pensar que no es bueno para el desarrollo cultural y, en definitiva, para el desarrollo cerebral, momentos de tensión, de confrontación, de polarización, que el mundo tiene que ser mucho más suave, que tenemos que pensar las cosas para progresar, pero no enfrentar los pensamientos porque se estabilizan y se estancan. Claro, sí, el tema es que nos hace falta, por ejemplo, un niño que no crezca en un ambiente con que el amor de los padres, que le trates, pues, y que le trates mal, o que no haces ni caso, pues claro que tiene una influencia muy grande en la educación, luego en la psicología del niño. Eso es una cosa que se sabe muy popularmente, y de hecho, no solamente de ahora, eso se sabe de hace miles de años. De hecho, Pitágoras decía, educad a los niños y no tendréis que castigar a los hombres. Y eso lo decía, claro, Muy buena. Y eso lo decía sin saber que esto tiene que tener una explicación material o en el sentido del cerebro, sino simplemente lo sabía por la experiencia. Se daba cuenta de eso, ¿no? Y ahora lo que sabemos es que eso se debe a que ese cerebro se modifica. Fíjate, tú utilizas muchas expresiones, muchos conocimientos, mucha poesía, muchas frases para explicar un poco todo lo que se está averiguando y conociendo. Un dato que ofreces en el libro, por ejemplo, y cambiando de tercio porque hablas de muchísimo, prácticamente de toda la historia de la evolución humana y fundamentalmente del cerebro, que evidentemente es lo más desarrollado que tenemos. Tú hablas de la existencia, lo importante es que son las investigaciones en laboratorios, con ratas, hablas de que hace 33 millones de años se produjo la división, la separación genética entre ratones y ratas, y esa divergencia entre seres humanos y ratones se produjo hace 96 millones de años. Seguramente eso explica en parte por qué la experimentación de ese estilo con ratones tiene tanta validez hoy día y sigue teniendo tanta validez. Bueno, sí. Bueno, son muchos años de diferencia, pero lo que se hace es que, por razones obvias, hay muchos experimentos o estudios que no se pueden hacer en el cerebro humano porque tienes que manipularlo. Entonces se hacen los animales de experimentación. Entonces, los mamíferos tenemos en el cerebro la parte más externa, que se llama la corteza cerebral. Es la, en el ser humano, es la estructura más humana, porque su actividad está relacionada con aquello que nos hace ser humanos, como es la imaginación, la capacidad de abstracción, la capacidad de inventar cosas. Todo eso está relacionado sobre todo con la actividad de la corteza cerebral. Entonces el tema es que se utilizan animales de experimentación para sacar datos que luego los extrapolas al cerebro humano. Pero el problema que tenemos ahí es que el cerebro humano es único, igual que es único el cerebro de la rata y el cerebro del perro, de la jirafa, del león. Pero tenemos cosas que son comunes. Es decir, cuando hacemos investigación con los animales, lo que se trata es de estudiar aquellos aspectos que sabemos que se han mantenido a lo largo de la evolución de millones de años. Pero hay otros aspectos que no se pueden estudiar en los animales, porque son únicos del ser humano. Y eso es lo que tenemos también que pensar. En muchos compañeros científicos míos, pues no piensan así, porque piensan que nuestro cerebro es más bien lo que el cerebro humano simplemente que es más complejo que el de una rata, porque es más grande, porque es más complejidad, etcétera. Y sin embargo, en mi laboratorio, nosotros, bueno, y también otros científicos, pero somos uno de los más que apoyamos más la idea de que el cerebro humano tiene células que son únicas, estructuras que son únicas, que nos hacen ser distintos. Pero también el león tiene cosas que son distintas y nos hacen ser el león, ¿sabes? Ese es el tema. Por eso quizá tú hablas en el libro en algunas ocasiones, citas, y hay una parte, un apartado que habla de las capacidades de los animales, porque sí. Nosotros no dejamos de ser uno más, aunque estemos muy avanzados y muy desarrollados, pero no dejamos de ser uno más. No, nosotros somos animales, vamos, somos mamíferos, animales completamente, que no hay ningún, eso no hay ninguna ni duda ni nada, simplemente que somos unos animales más, ¿no? Y que tenemos muchísimas cosas que las compartimos, no solamente del cerebro, sino también de comportamientos y de sensaciones que compartimos con los animales también, que llamamos animales porque nos queremos hacer únicos, pero somos todos animales, la verdad. Y claro, entonces el tema es cómo ha sido posible que nuestro cerebro, a lo largo de estos años, o de muy poquito tiempo, hemos sido capaces de llegar a la Luna. En tan solo 150 años más o menos, cuando empezamos a desarrollar muchísimo más la tecnología, ha ido avanzando de una forma espectacular todo. O sea, es increíble. Ahora mismo, las máquinas que tenemos para estudiar el cerebro y las herramientas son impensables hace simplemente 15 años, nada más. Entonces, vamos a una velocidad enorme. Y además, con el abordaje multidisciplinar de muchos tipos de para el estudio del cerebro, que son a nivel genético, molecular, fisiológico, matemático, con computadoras muy potentes, todo eso lo juntamos para ir avanzando más rápido en el estudio del cerebro, ¿no? Y se está logrando cosas increíbles, pero estamos todavía lejos, ¿eh? Una de las cosas que sí se saben, aunque se progresará mucho en el futuro, es que la madre del cordero, nunca mejor dicho, está, puede estar en la corteza cerebral. Seguramente ahí se esconden los grandes secretos de la inteligencia y de otras muchas cosas relacionadas con la mente humana y con el cerebro. Bueno, la corteza cerebral, también hay que pensar que el cerebro es un todo. O sea, no podríamos vivir solamente con la corteza. O sea, la corteza cerebral simplemente es la que más ha cambiado con respecto a otros animales. Entonces se supone que esa especialización de la corteza cerebral es lo que nos hace ser únicos. Entonces, cuando te metes a estudiar el cerebro de la corteza cerebral y lo estudias en el ser humano y lo comparas con un ratón, por ejemplo, pues depende de cómo lo vayas estudiando, ves cosas que son muy parecidas o muy distintas. Y depende del énfasis que tú le des a lo que sea similar o lo que no sea similar. Y ahí está el quid de la cuestión. Hay muchos científicos que piensan que el cerebro del ser humano es muy parecido a cualquier otro cerebro de un mamífero, pero que es más complejo. Y eso estoy yo totalmente en contra. Vamos, ahí tenemos estructuras que son distintas y ahí está la razón por la que somos distintos, simplemente. Y analizas un poco este asunto, pero siempre me ha parecido muy interesante el hecho de que cuando, por ejemplo, a raíz de una serie de problemas, epilepsia fundamentalmente, se producen una serie de extirpaciones, investigaciones, que gracias a las cuales, bueno, pues se extirpa, se saca una parte del cerebro para que no se produzca ese cortocircuito que genera una serie de problemas. Pero, sin embargo, después esas personas que han perdido sustancias gris o lo que sea, o cerebro, no tiene menos capacidades. ¿Cómo se explica eso? Claro, eso es otra de las cosas que estamos analizando en mi laboratorio. Estudiamos epilepsia y también la enfermedad de Alzheimer para ver cómo se alteran los circuitos que dan lugar al deterioro cognitivo en el caso de Alzheimer. Y en el caso de epilepsia es estudiar cuáles son las alteraciones de los circuitos que dan lugar a los ataques epilépticos y por qué unos pacientes se pueden controlar con fármacos antiepilépticos o medicinas y otros, sin embargo, no se pueden controlar. Y esos que no se pueden controlar en un porcentaje elevado son susceptibles de tener una cirugía. Una cirugía que la idea es extirpar esa parte del cerebro que da lugar a los ataques epilépticos y que le hace que no pueda tener una vida más o menos normal, ¿no? Porque tienes crisis diarias muchísimas y que no se pueden controlar. Entonces, en ese caso, se analiza con mucho cuidado y mucho detalle si se puede localizar ese foco donde se origina la epilepsia para extraerlo mediante cirugía, le quitas, ¿no? Entonces lo que ocurre es que en bastantes ocasiones, cuando pasa eso, el paciente no solamente disminuye las crisis epilépticas, sino que mejora muchísimo a veces la capacidad de memoria o aspectos cognitivos. Y eso se explica posiblemente porque ese foco epiléptico, foco que funciona de una forma anómala, produce una especie como de ruido en el resto del cerebro. Como ya he dicho antes, el cerebro no funciona como cada parte del cerebro no funciona de forma independiente, sino que está todo interrelacionado, ¿no? Entonces, si tienes un pequeño foco, una zona del cerebro que está dañada por lo que sea, y produce una actividad anómala, eso lo que hace es meter como un ruido en el sistema. Y si lo quitas, pues como tenemos un cerebro que tiene muchísimas neuronas y que también es capaz de plasticidad, de adaptarse a las nuevas circunstancias, pues puede mejorar su funcionamiento. Esa es la hipótesis que hay sobre eso, sí. Estaríamos horas y horas hablando contigo de diferentes asuntos, porque aparecen muchas preguntas, muchas incógnitas, muchos temas. No quiero enrollarte mucho más, pero me parece muy interesante una cosa, citar algo que tú explicas en el trabajo, y yo creo que también es importante que la gente lo sepa, la existencia de una relación entre el cerebro de arriba y el de abajo. Digamos que el cerebro, el que está en la mente, el que colocamos de arriba, pero que también nuestro estómago es en parte un cerebro. Bueno, sí. De hecho, el sistema nervioso periférico del intestinal, que está en el intestino, por ejemplo, lo que llamamos vulgarmente las tripas, el estómago, todo eso, hay un sistema, un segundo cerebro, se ha llamado durante hace muchísimo tiempo. Yo cuando empecé a estudiar en el Instituto Cajal, empecé a estudiar el esófago, la inervación de las neuronas que hay en el esófago, que desde la boca ya para abajo todo está lleno de neuronas. Y ese sistema nervioso funciona prácticamente de forma independiente del cerebro, pero se comunican entre sí. Y ahora cada vez se está dando más énfasis a este cerebro, a este sistema nervioso periférico, o sea, de externo, o sea, de intestinal, porque durante muchos años ha visto que cuando una persona cambia, por ejemplo, de alimentación, hay régimen, o sea, ocurren a veces cambios en el comportamiento, de producen a veces depresión, cambios psicológicos, y eso nunca se relacionaba con la comida y con otros aspectos, ¿no?, de la digestión. Y resulta, claro, que hay una comunicación cerebro-intestino en ambas direcciones, y todo eso tiene una influencia que ahora mismo se está investigando, porque pues se piensa también que el origen de algunas enfermedades del cerebro podrían ser originadas en el intestino, ¿no?, de sustancias o mensajes que se van mandando hacia el cerebro y que producen cambios en nuestro cerebro. El estudio del sistema nervioso periférico, o sea, del intestino, se empezó a estudiar en los tiempos de Cajal también, y también Cajal los estudió. Y se le daba muchísima importancia desde entonces. Lo que pasa es que ahora se ha vuelto a descubrir un poco la rueda realmente, pero es así, sí. Esa información, ese dato está en este libro fantástico, está en Crítica, es de la Etoli a la Luna, su autor es Javier de Felipe, que ha estado esta noche con nosotros. Una última cuestión, Javier, es que ha apuntado una serie de cosas, una serie de conceptos que utilizas y que sacas en tu libro, y me parece muy importante, para que se diga como mensaje y que la gente lo tenga, que es una expresión, son dos palabras y que me parecen fundamentales para desarrollar la vida y el cerebro de cada uno. Es la utilización de lo que tú dices en el libro, el placer intelectual. Efectivamente, sí. Eso es algo que si aprendemos a utilizarlo con la lectura, con la música, con otras muchas actividades, que produce un placer mental, vamos, que es el escuchar la música. Si te gusta la música clásica, el rock, cualquier tipo de música, el jazz, puedes aprender a disfrutar de nuestro cerebro, porque estimula zonas que están relacionadas con el placer, ¿no? El leer es otro placer. Y si eso llega a la población general también, que muchas veces estás como que no te encuentras muy bien, pero si empiezas a sacar provecho, a disfrutar de esos placeres intelectuales, pues al final tienes una vida mucho más, eres más feliz, claro. Y a nosotros nos ha hecho más feliz leerte y leer este trabajo y este libro que recomendamos muchísimo a la gente. De la Etoli a la Luna, su autor, insistimos, Javier de Felipe, que ha estado esta noche con nosotros. Javier, mil gracias. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Como decía Gustavo Adolfo Bécquer, por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Y de eso vamos a hablar hoy, de curiosidades relacionadas con los besos que quizá no sabías. Todo avalado, eso sí, por sesudos expertos y rigurosas investigaciones. Y como te digo siempre, si no me crees, compruébalo. ¿Sabías que hay una ciencia que estudia el beso que se llama filematología? Y aunque existen muchos tipos de besos, los que damos a nuestra familia, mascotas, amigos o incluso besos a objetos queridos, yo me voy a centrar en los besos a nuestras parejas y cómo nos afecta y les afecta física y psíquicamente. ¡Qué pareja más especial! Cuando te dan un beso, tu cerebro se revoluciona. Se activa conectando un montón de neurotransmisores que empiezan a reaccionar. Y si la química funciona, el beso prende la chispa del volcán y este, en vez de soltar lava, suelta dopamina, que es la hormona del placer y la felicidad. Pero también suelta otras hormonas como la epinefrina, la norepinefrina, la endorfina y la oxitocina. Sí, sí. Y atento a esta última, la oxitocina, pues es la hormona vinculada al apego y la responsable de las relaciones a largo plazo. Pero además, esta hormona funciona como antidepresivo y antiestrés natural. Fíjate qué maravilla. Y esto es muy importante porque, según los expertos, un beso utiliza 5 de los 12 nervios craneales. Total, nada. Me encanta. Y físicamente, ¿los besos también pueden producir cambios? Por ejemplo, ¿sabes por qué los labios tienen ese colorcito rosado? Pues resulta que la piel de los labios es la más delgada del cuerpo y por eso no solo tienen ese color más rosado o rojizo, sino que es una zona muy, pero que muy sensible. De hecho, los labios tienen más de 1 millón de terminaciones nerviosas, lo que los convierte en una de las partes más sensibles del cuerpo. Y según los expertos, los labios son 100 veces más sensibles que las puntas de los dedos. Y por eso, el jugar con los besos y dónde los damos, pues hace que se convierta en un juego excitante y muy divertido. Esto es romanticismo puro y duro, amigos. ¿Y qué magia tienen los besos para que sean tan adictivos? Pues os va a sorprender. Uno de sus poderes es el efecto calmante. Cuando alguien lo está pasando mal, ya sea dolor físico o mental, darle besos es mucho más efectivo como calmante que incluso la morfina. Los científicos dicen que su poder es 10 veces mayor. Acordaros del beso ese del cura cura sana y los niños, pues dejamos de llorar. ¡Maravilloso, espectacular! Otro de los poderes es que pueden dilatar los vasos sanguíneos. Si la persona que recibe el beso tiene, por ejemplo, dolor de cabeza, pues podría notar alivio y su presión arterial se podría normalizar. ¡Oh, qué listo que eres! Pero ahí no queda todo. Otro poder es el de estimular positivamente. Si das un beso de despedida o de buenos días a tu pareja, ese beso estimula a esa pareja aumentando su autoestima y eso le hace afrontar el día con mayor alegría. Esto se pone interesante. ¿Y qué dicen los expertos sobre el proceso biológico de dar un beso? Pues la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia en Chicago informa que dar un beso reduce los niveles de cortisol y eso consigue disminuir el estrés y la ansiedad y además refuerza el sistema inmunológico. Y lo mejor de todos, es que encima quema calorías, porque cuando besamos se mueven los músculos de la cara y ese ejercicio te hace gastar una media de 26 calorías. ¿Qué nivel, Maribel? No sabemos, eso sí, cuántas calorías gastó la pareja de tailandeses que tiene el récord del beso más largo de la historia. Fue en 2013 y duró 58 horas, 35 minutos y 58 segundos. Desde ese momento, el 13 de abril, se convirtió en el Día Internacional del Beso, pero de forma oficiosa. ¿Podemos decir que ha triunfado el amor? Pues sí, podría decirse. Y te preguntarás, ¿con tanto beso hay peligro de algún contagio? Pues lo curioso es que aunque un beso solo dure 10 segundos, en ese pequeño tramo de tiempo se pueden transmitir 80 millones de bacterias. Y eso, en vez de ser peligroso, resulta que mejora nuestra inmunidad biológica. ¿Sí? ¿Has escuchado bien? Y solo en casos muy rarunos puede alguna bacteria contener un ácido que contagie caries. Sí, caries bucal. Sí, es decir, que tu pareja, sin pretenderlo, te contagia caries. Después de esto me voy a esconder en un pozo y no voy a salir en 2 años. Y si hasta ahora alguno de los datos te ha dejado un poquito loco, atento a lo que te voy a contar. Según la investigación llevada a cabo en 2013 por Rafael Bodarsky y su equipo de la Universidad de Oxford, tras entrevistar y hacer pruebas a 900 personas entre 18 y 63 años, descubrieron que los besos tienen una finalidad biológica. Y me explico. Los datos revelaron que cuando una persona besa a otra, nuestro cerebro evalúa si esa persona es adecuada sexualmente para nosotros. A veces crees, que nos ha pasado alguna vez a todos, que estás totalmente enganchado a alguien, pero cuando le besas, pues resulta que la química se apaga, no hay nada, no fluye nada de nada. Tranquilo, mantén la calma. ¿Qué hace que una persona nos excite más que otra? Ah, vamos a averiguarlo. El beso sería la herramienta más eficaz para hacer la primera selección natural, porque ese beso es el que despierta nuestras emociones y sensaciones. Y os cuento cómo fue el experimento. Se pidió a parejas que no se conocían nada de nada que se besaran. Al principio, pues claro, era un poco chocante, había mucha timidez, pero una vez empezaban a besarse, cuando surgía la química, pues la intensidad se elevaba y el modo en que después se miraban, o sea que había ese beso ahí ya como que les gustaba, que les daba gustito. Pues después del beso ya se miraban de otra manera, era diferente, había más complicidad. Por tanto, químicamente, aunque no conozcas a la persona a la que besas de nada, tu cerebro enciende el interruptor a las emociones, enviando señales a tus hormonas. Y según lo que sientes, las hormonas se revolucionan o se quedan quietecitas. sino que se lo digan a la pareja de First Days que acaban de conocerse. Dale a tu pareja un beso de película. Un beso de película. ¿Pero tú has hecho alguna película? Sí. Muerde suavemente el labio inferior de tu pareja. Pues estamos a la mina, ¿no? ¿Y le tengo que morder el labio? Uh-huh. ¿Así? Un poco más fuerte. Besa bien el chico. Estaban encantados los dos. Bueno, otro dato revelador es que según los investigadores, para las mujeres ese primer beso es mucho más selectivo que para los hombres. Y también tiene una explicación física. Cuando un hombre besa, su saliva contiene testosterona, hormona que produce la excitación de su pareja. O sea que el chico está besando y lo normal es que si le gusta a la chavala, pues la excite. Igualmente, de forma inconsciente, el hombre al besar detecta los niveles de estrógenos femeninos de su pareja. O lo que es lo mismo, vamos, que ambos al besarse pues notan si están receptivos o no para seguir adelante. ¿Y qué pasa si las mujeres no notan esa química en el primer beso? Pues lo perciben como una señal de que esto no va a funcionar, así que lo siento, pero vamos a dejarlo. Por eso, para las mujeres los besos son más importantes que para los hombres. Ellos, por lo visto, no le dan tanta relevancia, pero admiten que las parejas que se besan a menudo son más estables y felices. Me acabo de enamorar. ¿Y qué importancia le dan las personas que no tienen pareja a los besos? Pues para ellos el beso es el paso más importante porque es el primer escalón antes del sexo. Y para las parejas estables, los besos son tan importantes como el sexo. Nos quedamos sin palabras, ¿no? ¿Y sabías que el libro Kama Sutra se describe en tres clases de besos? Sí, seguro que tú tienes tu beso favorito, el que más te pone, pero para el Kama Sutra los tres besos más característicos son... El nominal, el que los labios apenas se tocan. El palpitante, en el que se mueve el labio inferior, pero no el superior. Y luego está el beso de tocamiento, en el que ya participan los labios y ahí metes la lengua hasta la campanilla. Pasmao, manejo pasmao. ¿Y por qué cerramos los ojos cuando nos besamos? A ver, piensa. También tiene explicación. Resulta que cerramos nuestros ojos porque al besar, nuestras pupilas se dilatan. Y como dijo la escritora estadounidense Colleen Hoover, cuando besas, puedes alejar los malos pensamientos. Puedes alejar el dolor con besos, la duda, la pena. Cuando cierras los ojos y besas, te proteges de la vulnerabilidad. ¿Y quién puede resistirse a los besos? Yo no. Sorpresa. Y me despido con nuestro gurú, nuestro coach científico más internacional, Albert Einstein. El amor es la fuente de energía más poderosa de todo el mundo porque no tiene límites. El Callejón del Escribano. Como siempre aquí en La Rosa de los Vientos, en la actualidad del mundo del cine, en el que Hong Kong, José Manuel Escribano, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Información, noticias y, por supuesto, actualidad cinematográfica que nos indica que nos estamos acercando ya al fin del año, un año que ha sido de cine muy, muy español. Actualidad. Y es que la gran fiesta del cine español son las entregas de los premios Goya. Ya sabemos los nominados, un año muy importante para el cine español porque sí, ha habido varias películas importantísimas, tanto en calidad como en crítica, como en taquilla, a todos los niveles, y evidentemente los Goya, con sus pros y sus contras, se han enfrentado a ello y ya tienen las nominaciones para este año. Pues sí, era la que nos faltaba, ¿no? Estamos hablando casi todas las semanas de nominaciones a los premios. Bueno, pues ya están las del premio gordo, los Goya, claro. El 11 de febrero se van a celebrar y va a ganar el Goya Carlos Saura. Porque ya sabemos que el Goya de honor ya era hora, ¿eh? 90 años casi todos ha tenido que esperar Carlos Saura para que le dieran el Goya de Honor. En fin, bueno, pues tenemos los nominados y, hombre, Bruno, te voy a decir, como este año la Academia se ha empeñado, porque estos son estos caprichos, ¿no?, al nivel español, que se van a otorgar 5 nominaciones por categoría, pues claro, se ha producido un aluvión de nominaciones y un aluvión de películas. A mí me salen 22 películas nominadas, que quiere decir que son todas, las 22 que más o menos ha podido ver el público este año. Bueno, Asbestas es la... Y precisamente hablábamos y comentábamos contigo otros años y otros tiempos, se tendría que tender a lo contrario, a que hubiera pocas nominaciones. Claro, 13 películas, claro. Por ejemplo, por fragmento, por categoría, porque es claro lo adecuado, sí, para un cine que, bueno, el español es importantísimo, pero es el cine, sí, español. Sí, sí, claro, sí, sobre todo en las categorías, quizá la película nominada, claro, 5, bueno, sí, pues 5, pero las otras, con 3 andábamos bien. Estos últimos años han sido 4 y ahora ya 5, con lo que se producen las cosas, pues que ahora comentaremos si te parece, ¿no? Claro. Bueno, muchas nominaciones incluso duplicadas por películas, seguro. Por supuesto, claro, claro. Y algunas con una justificación, la verdad, cogida por los pelos, ¿no? Sí. Como te decía, Asbestas es la película que va en cabeza, como era de esperar, porque es el bombazo de este momento, ¿no? 17 nominaciones. Detrás, Modelo 77, que, con todos mis respetos, no es la película que va a ganar el Goya, ni muchísimo menos, 16 nominaciones, nada menos. Alcarrás, 11, igual que 5 Lobitos, dos películas de estas del nuevo cine, vamos a llamarle femenino de alguna manera, ¿no?, hecho por directoras, cine estupendo, por supuesto. Cerdita y Los Renglones Torcidos de Dios, 6 nominaciones. En Los Márgenes e Irati, 5, y bueno, pues luego con 4, Mantícora, con 3, La Maternal, La Piedad, Un Año y una Noche, etcétera, etcétera. No vamos a aburrir con todas las nominaciones, ¿no? Sí nos podemos detener, si te parece, en las películas nominadas, los títulos. Bueno, pues son los que esperábamos todo el mundo. Asbestas, Alcarrás, 5 Lobitos, La Maternal y Modelo 77, que se cuela aquí, por eso tiene tantísimas nominaciones, ¿no? La mejor dirección tiene unas nominaciones que también son evidentes. Carla Simón por Alcarrás, Rodrigo Sorogoyen por Asbestas, Alberto Rodríguez por Modelo 77, Pilar Palomero por La Maternal y se cuela aquí, yo creo que muy merecidamente, Carlos Bermúdez por Mantícora. Esa es la crítica, el comentario de esta noche. La película se titula El Menú. ¿Cabremos todos ahí? Seguro, 12 clientes en total. ¿Y así ganan algo? 1.250 por cabeza. ¿Qué comeremos, un Rolex? Uno de sus clásicos. Tiene equilibrio gracias a la palatabilidad de la miñonet. No digas palatabilidad. Esta noche será una locura. Bienvenida. Trataremos de que 1.250 euros o dólares que importa por cabeza de beneficio, sí, hombre, de ese, claro, ese menú. Un poquito caro, ¿eh? Es un poquito caro, sí, pero es que claro, el hotel, el restaurante y el chef, pues son de categoría, como ahora vamos a ver, ¿no? Bueno, El Menú es la nueva película de Marc Maillot, ha producido Will Ferrell con Kathy Woodson, Betty Shock y unos cuantos más, porque ha producido muchísimos, ¿no? El guion es de Seth Reis y de Will Tracy, y los protagonistas principales, Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult y John Leguizamo. Este director, Marc Lloyd, pues produce y dirige series y películas de televisión desde 1995, es muy veterano en el medio, ¿no? Con títulos con Stand Up Show, Shameless, Entourage, Minority Report, Succession, Juego de Tronos, es decir, episodios de series realmente importantes. Y para la pantalla grande dirigió Dime con cuántos en el 2011, Un golpe de suerte en el 2005, todavía con Robin Williams de protagonista, y Ali G anda suelto en el 2002, una tontería de estas de Sacha Baron Cohen, ¿no? Y ahora vuelve a la pantalla grande con esta película, con este título tan gastronómico, ¿no? Bueno, El Menú es el que se va a servir en un famosísimo restaurante enclavado en una isla bastante solitaria y misteriosa. Los pasajeros, gente selecta y bastante millonaria, creo yo, embarcan en un corto viaje desde la costa y son, pues, un matrimonio mayor, 3 jóvenes brokers bastante creídos, la verdad, una prestigiosa crítica literaria con su editor, un actor famosillo en horas bajas con su novia también en horas bajas, y otra pareja joven, Tyler, que es un tonto del bote insoportable y que está acompañado de esa diosa que atiende por Anya Taylor-Joy, Margot en la película. En el barco ya les ofrecen un modernísimo aperitivo, que en realidad es una ostra con cosas alrededor, ¿no? Y pronto llegan a la isla donde la camarera principal los lleva al restaurante, en eso que se llama un marco incomparable junto a la playa. Bueno, empieza el festín, que no es tanto, porque aparece como surgido de la nada el chef, con mayúscula gorda, que les va a cantar los platos, que es una lista interminable, luego se verá que no tanto, de cosas como, a ver si me acuerdo de este plato, ¿no? Son esfericaciones de wakame con fumé de lomo alto de semoviente sobre una deconstrucción de proteína a la camomila. Realmente algo espectacular. Y otros todavía con más mal lácteo. Bueno, el chef les advierte, aquí no se viene a comer, ya lo sabíamos, se viene a degustar. Bueno, pues eso. El referido chef resulta ser un tipo bastante siniestro y la tropa de cocineros y camareros, cocineros además a la vista del cliente, la cocina está allí vista, todos lo acompañan con absoluta sintonía. Los comensales, tan asombrados como atemorizados, van trajinando los insólitos platos con su mínimo y excelso contenido. La famosa crítica los juzga con severidad. La señora mayor anda con la mosca tras la oreja. El actor y su novia no hacen mucho caso de la comida. Tyler disfruta mucho y Margot nada. Ni le gusta lo que le ponen, ni lo que ve, ni las extravagancias del chef, ni el ratito que está pasando. Y tiene razón, porque la cosa se va poniendo cada vez más tensa y hasta tirando a dramática, sin dejar de exhibir un especial sentido del humor. La cámara de Mac Mylod retrata a los personajes yendo del plano general al primer plano, desde el escenario tan pulcro de la cocina como cargado, el del comedor, hasta las manipulaciones de los cocineros, los gestos de los comensales y sobre todo los del explosivo chef y la rebelde Margot, que parece la única fuera de lugar en el restaurante. Hasta que todo se precipita hacia el desenlace, con lo que ya nos temíamos y con lo que no, porque la película está salpicada de golpes de efecto y de giros encajados por un público sorprendido a los dos lados de la pantalla que se rinde a la pareja protagonista. Y es que el menú resulta ser al final una suerte de western gastronómico en el que se enfrentan estos dos gigantes de la pantalla, el veterano Ralph Fiennes y la joven pero ya madura Anya Taylor-Joy. Es un duelo en la alta cocina con resultado imprevisible en una de las mejores, si no la mejor secuencia de la película, que tiene un estupendo ritmo, un humor negrísimo, una divertidísima caricatura de la moderna restauración, con unas interpretaciones entregadas a fondo y una enseñanza capital, Bruno. A la cocina es mejor ni acercarse. Mira, es lo que yo vengo haciendo desde hace muchos años y me ha ido bastante bien, la verdad. ¿Qué nos sitúa el puesto número 10, Pues en su quinta semana a Girasoles Silvestres. Se mantiene en el puesto 10. Los Goya la han ninguneado, pero el Super 10 no. La película estupenda de Jaime Rosales. 9. Bajando un poquito en su quinta semana, El cuarto pasajero de Álex de la Iglesia con Alberto San Juan, con Blanca Suárez, una película muy divertida. Puesto número 8. En su tercera semana y además se recupera, vuelve a entrar en la lista El agua, esta película que yo califico de fascinante, de Elena López Riera, con Luna Pamies, Bárbara Leni y Nieve de Medina, un reparto femenino sensacional. 7. Bueno, aguanta aquí con 27 semanas ya, 5 lobitos. La peli de Alauda Ruiz de Azúa ha sido número 1 muchas semanas, ahora es el puesto 7, pero sigue aguantando. 6. Black Panther, Wakanda Forever, la película de Ryan Coogler con Leticia Wright, Angela Bassett, 3 semanas en la lista, ha perdido 2 puestos. Ecuador, puesto número 5. Pues para un estreno, Mundo Extraño, esta película de Disney, dirigida por Don Hall, la película de animación, que parece que no está funcionando todo lo que Disney quisiera. 4. Armageddon Time sube en su segunda semana del 8 al 4, la película de James Gray con Anne Hathaway, Anthony Hopkins y este chaval, Vance Repetta, delicioso. 3. Bueno, pues no podía ser de otra manera. La película, yo creo que del momento, Close, la película de Lucas Dont, también con dos niños que rompen la pantalla, Eden Dambrin y Gustave de Baele. Primera semana en la lista, película de la semana en el Super 10. 2. Aquí aguanta La maternal, la película de la que hablábamos antes, de Pilar Palomero, una de las, después de todo, favoritas para algunas de los Goyas que se van a entregar pues dentro de muy poquito. Carla Quílez, Ángela Cervantes son sus mujeres protagonistas. Y en lo más alto, puesto número 1 para una película que ha sido muy importante esta semana, porque se ha llevado algo así como 2.527 nominaciones a los Goya. Pues sí, y además si vierais las cifras, veríais que es un número uno muy, muy despejado de los números siguientes del Super 10. La película de Rodrigo Sorogoyen, ya lo hemos dicho prácticamente todo de ella, 3 semanas en la lista, las 3 en el número uno del Super 10. Un número uno del Super 10 que tiene que ver mucho este año con el cine español. Está ahora Las Bestas, pero ha estado muchas otras películas. 5 Lobitos, por ejemplo. ¿Cuántas semanas ha estado 5 Lobitos? Alcaraz ha estado también durante muchas semanas. Si juntamos Alcaraz, 5 Lobitos y Las Bestas, pues prácticamente se comen todo el año en el Super 10. El cine español, claro, por lo tanto, este año muy importante los Goya. Mucha tensión y mucha emoción porque vamos a entregar unos premios que se van a situar casi casi a la altura de los Oscar. Hombre, para nosotros desde luego que sí, porque este año el cine español verdaderamente ha hecho muy buena cosecha, por lo menos de títulos, ¿no? Y de grandes talents, como se dice ahora, directores, actores, actrices. Yo creo que merece la pena y ojalá que la Academia acierte y no haga ningún disparate. Eso sería lo mejor. Ojalá sea así. Vamos la semana que viene con más información, con más Super 10, con más Callejón, con José Manuel Escribano. Gracias. A ti, Bruno. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Pues hemos llegado así al final del programa de esta noche. Una Rosa de los Vientos que comenzó a la 1, que ha finalizado ahora, que son las 4. Os recordamos, mantenemos durante todo el tiempo y se mantiene para que la gente comente, mantenga el contacto con la gente que nos escucha. Almadía Rosa Ventos en redes sociales, en Twitter, Almadía Rosa Ventos, y en la página web. Ahí están todos los programas de La Rosa de los Ventos. Se pueden escuchar grabados, se pueden escuchar en directo en la app. Almohadilla Rosa Vientos es la etiqueta y la página web OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Y mañana mucho más y mejor. Lo dicho, volvemos mañana a partir de la 1 de la madrugada, las 12 en Canarias. Muchas gracias.